Bienvenidos a un nuevo programa de Bros con Nuka Cola. Un programa bastante especial porque vamos a cubrir todo el E3, va a ser exclusivo del E3. Y pues para comentarlo conmigo, iremos en orden. Conmigo está Fali. ¿Qué pasa? Bueno, ya ha vuelto después de su periplo por el desierto. Aquí nuestro director, presentador y traficador de dinero, Josu. No vamos a decir los motivos. De money maker. A la cárcel por traficador de dinero. Exacto, además que me mola el... O sea, dice, mira, tío, trafica con droga. Hijo de tío, macho, hay gente que muere y tal. Están tío, los traficantes. Claro, trafica están con los traficadores. Humano, con... Los traficadores, correcto. Claro, y traficador. Traficador, no traficante, traficador. Porque es que ya es un escalón por encima. El or, ¿sabes? El... Or. Además, todo pirata, or. Spoiler, hoy no vamos a tener a la experta en leyes del programa, que nos podría aquí sacar de este atolladero en el que estamos ahora metidos. ¿Quién te crees que me saca de la cárcel, Carlos? Ah, exactamente. Con nosotros también está Felonides. Vaya, también he hecho un spoiler. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, joder, con muchísima ganas, la verdad, por el E3. Dice la gente que ha sido un E3 flojito, que no sé qué. Bueno, hombre, no ha sido el E3 del mundo, pero cojones, han salido noticiones y estoy ansiosísimo, tío, por comentarlas todas. Vamos, esto es la hostia. Tanto, explica... que me he hecho un gros con Nuka-Cola, mira. Eso, tío. Para comentarlo, tío, estamos aquí, vamos. Decir, explica tu situación actual, porque has venido de trabajar. Correcto, he venido de toda la noche. Trabajar toda la noche ahí. De embalsamar. Embalsamando. Y, tensión, tío, asistecita. Me he hecho una siesta de media horita, me he despertado y el cuerpo me pedía un gros con Nuka-Cola, tío. Esto funciona así. Esto funciona así. Y encima estoy ahora esperando que en cualquier momento voy a tener que levantarme porque he pedido una pala nueva de Vibranium que me la traen de Wakanda directamente. Y va a venir el repartidor de Segur, que a lo mejor, bueno, me pone ahí un WhatsApp diciendo que no estoy en casa, pero que estoy aquí esperándolo ansioso, así que igual tengo que levantar el ojete de la silla 10 minutitos. Así que nada. Y como íbamos a estar pocos porque no tenemos operativos a Seina ni a Juanlu, pues ha venido Frus para comentar algunas cosillas, para que seamos cuatro por lo menos. Muy buenas. De nuevo, otra vez aquí. De nuevo. Grandísimo fichaje, señor. Me cago en la leche. Está tu casa. Es tu casa, tío. Pues eso, para comentar un poquito el E3 y tal, que siempre es divertido cada año comentar las cositas nuevas que van saliendo y así. Y a ver qué tal. Además, oye, una cosa, vimos tu casa, presencialmente... ¿eh? Toca... Silencio. Vimos presencialmente... Joder, déjale hablar. Los dos. Esto es la venganza por lo que dijiste, ¿no? Que le usurpaste el programa pasado. Yo creo que ni la he escuchado porque... No lo he escuchado el programa pasado. Encima todavía. La mesa. Quiere demostrar lo quién tiene el poder. No he escuchado el programa anterior todavía, pero decía que vimos presencialmente ahí Frus y yo juntos en un trozo de E3, así que sí, podemos comentar el ahí. El primer día Microsoft, ¿no? Más, sí, hostia, la conferencia guay, más numerosa en juegos. Podemos comentar ahí reacciones que tuvimos ahí en persona. Bien, pues dale, antes de que Fali vuelva a hablar, vámonos con el E3 ya, directamente. Vale. Vamos. Así que empezamos. Espera, deja un silencio que vamos a meter un sonidito aquí. World no, no, no, vamos a meter nada. No te preocupes. Joder. Porque no hay noticias. World Premiere lo voy a poner, pero vamos. Plandor y hace ¡boom! World Premiere. Empezamos con EA y su nuevo formato extraño. Porque el rollo era así, harán directos a ciertas horas. Lo anunciaron como... Harán directos a ciertas horas. Y claro, mucha gente entendió, bueno, rollo Nintendo Direct, pero más de juegos, pero en plan así cortito, ¿no? Pues no, se estuvieron sus horas, porque fue, ¿qué fueron? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas al final? Sí, un coñazo. Tres horas y pico, sí. Iban a hora por juego, pero claro, rollo EA. Entonces cuando salió un FIFA... Un jugador o alguien y hablar. Y hablar de FIFA, las mejoras que trae el 20. En Madden igual vino un jugador de rugby profesional y se puso a hablar del tema. Sí, porque esta jugada que ahora puedes hacer no acaba sé qué y tal en plena gato, entrevista. Tío. Has dicho o sea, rugby, tío. Venga, sigue, tío. En fin. Pero bueno, empezamos con Star Wars, el nuevo de Star Wars, que bueno, tiene... Ahí hay sentimientos encontrados, ¿no? La gente, muy no sé qué os parece tío, a vosotros. Muy, porque muy es un juego que pinta bien, pero hay cosas raras. Pinta bien, tipo sí. The Force Unleashed o algo así, tío. Un juego que puede estar chulo, así con un toque de un combate bastante frenético y tal. Pero luego le quieren meter como también un punto de sigilo, un punto, no sé si hasta de crafteo, no sé, unas cosas un poco raras. Y el que no me termina de convencer nada es el prota, tío. Lo siento, no me convence. Pero bueno, no sé, veremos a ver. Luego sí que se han dejado los cuartos ahí en el CGI y en meter ahí a gente famosa y tal. Pero bueno, lo que sí es, en la historia tengo ganas de ver, tío, por dónde van los tiros, porque parece, ¿no?, que va a estar ambientada justo antes de todo lo que pasa en Rogue One y todo esto, ¿no? Más o menos entre esa, en ese espacio temporal. Así que puede estar muy chula, porque a mí, de hecho, Rogue One es una de las pelis así... Bueno, de hecho, es la peli que más me ha gustado de las últimas que han salido. Y creo que pueden ahondar bien en la historia ahí y hacer algo muy interesante. Yo tengo muchas ganas de este juego, ¿eh? Muchísimas ganas. Muchísimas. Muchísimas. No, yo qué sé. Yo, a mí lo único que me ha parecido bonito ha sido que han caracterizado perfecto el ojo dormido de Forrest Whitaker. Y... no, a ver, yo es que ¿sabes qué pasa? Que a mí la sensación, lo que tú dices, no... Me gusta porque es un juego nuevo Star Wars y lo que va a abarcar y tal, pero no me gusta que no me ofrece nada. O sea, me ha parecido Prince of Persia de la generación pasada, en la jugabilidad, también un poquito Assassin's Creed. Me ha parecido una mezcla de como de 3 o 4 tipos de juegos. Eso es. Claro. Y todo como, hostia, yo me esperaba Star Wars algo de novedad, ¿no? Es el despertar de la fuerza este, el juego este de la generación pasada, el Force Unleashed este, y... Sí. Mezclado con Prince of Persia 2009, mezclado con Assassin's Creed, ya está. No sé. A mí como la saga me da igual. No sé, ya lo jugaré. A ver, bueno, hasta aquí Frus en el programa de hoy. Voy a por la pala a ver si me la traen ya. A ver, también se notaba que no tenían todavía ni la interfaz y todo eso no estaba finalizada ni nada. No se vieron ni habilidades, ni el menú, ni nada. No sé, a ver por... cómo va la progresión y todo eso, porque no se vio nada. Se veía como que tenías niveles, tal, pero no sé. No. Sí. Pero tampoco... Me parece un juego como que ya he visto todo lo que salió ahí, no sé, en otros juegos. No sé. Hombre, yo me imagino que habrán guardado parte, ¿no? Como dices, algo... sí da la sensación de que está muy verde, ¿sabes? Sí, no sé. Igual cosillas así se las han ido guardando, ¿sabes? Sí, no sé. Sí, sí, no sé. Hasta que salga bien no podemos... decir nada. Sí, es una opinión inicial, vamos. Sí. Pero yo desde luego que ganas sí le tengo. Es uno de los juegos, de hecho, que más de todo el E3, de los juegos que más ganas le tengo. No por lo que he visto, ojo, no por lo que he visto, sino por lo que es en sí la saga y el juego. A mí The Force Unleashed, por ejemplo, me gustó muchísimo. Sí. Y creo que este juego va un poco encaminadillo por ahí. La historia puede ser cojonuda. Así que yo estoy muy contento. A mí es que la historia me mola. Sí, es multi el juego, ¿no? Salen todos. Sí, en un principio sí, ¿no? Sí. No, raro sería que te dejara un juego sin multi, ¿sabes? Yeah. Pues la cosa es que además hay cosas que decíamos... Multiplataforma, no con multijugador. Sí. No, ambas cosas, que sería raro. Sería raro y multi-loot boxes también, van a sacarlo. Pues digo que hay cosas raras también porque la gente se ha mosqueado mucho con el tema de que mates a todo de un golpe. Salvo algún bicho que sí que se ve ya combate más rollo Sekiro ahí, duelo de espadas y tal. Pero es un poco raro, ¿no? Porque es como... La gente decía, joder, es que entras en una sala, 4 Stormtroopers, pim, pam, pum, fuera. Siguiente sala, 3 bichos, pim, pam, pum, fuera. Rollo que además que también que les haces una rayita, ¿sabes? Con la espada láser, que no les cortas ni haces nada. O sea, pum, rayita, muerto. Siguiente, muerto, siguiente, muerto. No sé si eso estaba puesto en plan para agilizarlo, para enseñar alguna cosa más, en modo ultra mega fácil. Seguramente. Yo me imagino que sí. No sé. Para enseñar el concepto del juego, al final. Sí, movimientos de combate, tal. Yo creo no ha habido cuenta de una cosa, de un detalle, a lo mejor, ¿no? Comenta. Recordad que Star Wars está comprado por Disney. Ya ha cambiado, tío, todo. Igual ahora empiezan a salir caramelos de los soldados. Eso de que no lo corten con sangre y tal, yo creo que ya es marca de la casa, ya. Sí. Pero bueno. Inevitable. Inevitable, tío, inevitable. Pero bueno. Después estuvo con Apex. Correcto. Creo que enseñó un nuevo personaje, ¿no? Sí. Nacho, no me acuerdo. Watson, sí. ¿No? Era algo así, se llama. Sí, yo como Apex ya totalmente desconectado. Sí, es eso. Es lo que estábamos hablando hace poco, que pegó un pepinazo, lo hizo muy bien, además que desbancaba todo, era una broma. Y no ha perdido un fuelle brutal, tío, ¿no? Es que es lo que comentamos, se quedaron un poco atrás, ¿no? No supieron gestionar el exitazo que tuvieron, cuando ¿sabes? Cuando salió el pase de temporada, ¿no? Lo llaman. Sí. Cuando salió sí. Eso, yo dejé de jugar ya. No... Yo literal, o sea, yo había dejado de jugar un poquito antes y cuando vi el pase de temporada, que lo vi además anunciado, y dije, hostiada, quiero ver qué han hecho. Y cuando entro digo, ouch, pero ¿sabes? Es que... Y encima... Es que la gente gente se volvió loca. El pase de temporada. Y habían pasado 2 semanas, tío, dejarles hacer el juego, no sé. Claro. Y lo sigo... pero es que, ¿sabes? Pasa que estás luchando contra Fortnite. Entonces, sí, sí. Fortnite tiene una brutalidad de actualizaciones y a muy alta velocidad. Y claro, si no te ponía a su nivel, pues va a caer. Y era lo que se veía. Sí. Lo dijo ya Cícer hace ya bastante. Sí, yo sigo pensando que aquí el error que ha tenido EA con esto, si de verdad sacó el juego sin saber cuándo iba a sacarlo y tal, que lo estuvimos además comentando, que lo sacaron a la vez que Anthem, bueno, que aquello fue un poco raro, ¿no? Yo creo que no tenían ni siquiera pensado sacarlo ya. Fue algo como decir, bueno, hay que hacer ingresos rápido, hay que ver. Igual ya sabían que Anthem se iba a estrellar, ¿eh? Pero bueno, sea como sea, yo creo que este juego lo sacas como beta tranquilamente. Oye, una beta, ir jugando, que esto es gratuito, que tal, pum, pum, voy metiendo cosas, voy y tal. Y cuando tengan ya todo bien gestionado, ahora lo saco, pongo pase de temporada, os vais a cagar, 5 personajes, 20 skins chulas, 10 armas. Pero lo han hecho con el lanzamiento del día 1 y creo que eso, como concepto, a los jugadores no les ha molado, ¿sabes? No lo sé, no se ha quedado fue como... Fue con Apex, ¿no? Que salió un trabajador diciendo... Cuando salió la hoja de ruta. Sí. Diciendo, bueno, hemos hecho hoja de ruta, pero no tenemos ni idea de, lo que tenemos que hacer. El mismo chico que salió hablando el otro día con Square, el mismo tío lo contrató Square para decirlo de cuántas partes va a tener Final 7. El mismo. Rollo dijo el tío. No tengo ni idea, Julio. Rollo dijo el tío, o sea, estamos improvisando totalmente porque no nos esperábamos este éxito y no sé qué haremos. A ver, esta gente lo que han hecho es bien, han sacado Anthem. Y de repente sale Apex casi a la vez. Y recuperan la pasta que Anthem le tenía que haber dado, se la da a Apex, voy de hostia, por ole mi huevo. Sí, y ahora pues han encontrado con un huevo de pasta, pero no han sabido gestionarlo de cara al futuro. Es como el que le toca la lotería y se lo gasta en el primer año. Hostia, qué guay. Y ya está. Barco ahora que y ahora... putas. Claro. Sí, no sé, de todas formas, mira, estoy viendo aquí todo lo que se presentó, así por hacer un recuerdo rápido, pues la Watson, que es lo que estábamos hablando, que puede estar chulo, la verdad es que siempre meter campeones nuevos y tal, que den jugabilidad está guay. Van a poner Ranked, que eso me parece un verdadero acierto, no nos vamos a engañar. Por fin. Sí, por fin, tío, van a poner Ranked de la segunda temporada, parece ser. Luego una pase de batalla mejorado, que eso ya veremos cómo cojones lo ponen, para no a recompensas y tal. Un arma nuevo, que estaba chulo, así la vi, tenía buena pinta. Y luego un evento que estaban poniendo desde E3, de caza legendaria y tal. No lo sé, yo le daré una segunda oportunidad cuando salga el pase temporada este para ver qué es lo que han puesto, cuánto ha mejorado. Siempre lo suelo hacer cuando me gusta mucho un juego y no tal, lo dejo en barbecho y luego intento volver. Así que ya lo comentaremos en futuros programas a ver si merece la pena o no lo que están haciendo aquí. No sé, no sé yo a ver qué va a pasar con esto, pero bueno. Y encima el ahora juego que tiene mucho potencial, el tío, también, que... el juego tiene mucho potencial, tío, muchísimo potencial. Sí. Entonces yo creo que no. Siguen teniendo ahí, yo creo, hay un buen diamante en bruto, tío. Yo creo que sí. Bueno, después de 2 horas entre Star Wars y Apex, que estuvieron, hablaron de Battlefield 5. Por lo visto. Sí. No sé si qué era para llorar, no, fue para llorar nada más, ¿no? Sacaron aquí a presentar 2 mapas nuevos. Eso es. Hablar del... Bueno, no quisieron hablar porque esta gente no van a decir nunca en la vida. Bueno, decimos que Battlefield ha sido un puto fiasco porque... Ha sido un fiasco, tío. Ha sido un fiasco brutal y encima Firestone que no ha revitalizado el juego para nada. Para nada. Qué difícil que parecía que en este género, tío. Muy complicado. Es que sabes pasa que como dice, como pasa el capítulo de los Simpsons, que aquí hay que hacer referencia. Cuando estás pegándole Crash y dices, déjalo, ya estás muerto. Pues lo mismo. Ya está, hay sagas que ya está, la ha hecho muy bien, son la hostia de bonita. Battlefield es una broma a nivel gráfico, pero es que, es una barbaridad. O sea, a nivel gráfico es muy top, ¿eh? O sea, es una locura, tío. Yo sigo jugando de vez en cuando al Battlefield 1, tío, y es que te metes dentro y las explosiones, todo es una locura. O sea, el motor gráfico que tienen para el Battlefield es una verdadera barbaridad, tío. Sí, no, pero úsalo para otra cosa. Porque pero yo creo, sí, no. Yo creo que es que han pecado, tío, de... Vamos a ver, ya cuando volvieron a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando la gente... Es que nos hemos cansado de la batalla moderna. Yo creo que eso no es verdad. Pero bueno, dijeron, venga, vamos a Primera Guerra Mundial. Otra vez ambientar en guerras antiguas que como casi no hemos hecho juegos, ¿sabes? De la Segunda Guerra Mundial y todo esto, pues vamos a volver otra vez. Bueno, se la jugaron en el 1, no le salió mal. Pero ya, o sea, ya está. Yo creo que ya, otra vez, guerras antiguas, ya está, tío. O sea, a la gente le mola, yo creo, más un poco más frenético, ¿no? Armas nuevas y tal. Y ahora con el 5, pues han escacharrado otra vez Segunda Guerra Mundial, que absolutamente yo creo que a nadie lo estaba pidiendo, creo, no lo sé. Y encima lo de Call of Duty sacaron el World War 2 este también, que 3/4 de lo mismo. O sea, no sé, es como un ciclo. Sí, sí, aquello fue terrible. Así que nada. Y de lo que sí presentaron del Battlefield 5, que sí dijeron, que bueno, puede ser interesante para el que le guste los Battlefield y no quisiese gastarse pasta, es que está puesto ahora en el Access, en el Basic. Lo han puesto el Battlefield 5, que antes estaba en el Premium, que había que pagar un poquito más, eran 14 pavos creo al mes para poder jugarlo. Ahora con la suscripción de 3,99 creo que era, ya puedes jugarlo. Bueno, pues yo que sé, si alguien lo tiene, pues ya sabe que lo tiene ahí y ya está. No, a ver, no es mal juego, ojo, que siempre hay que decirlo, que vienes de, si te gustan los Battlefield, igual que si te gusta Call of Duty y tal, pues es un juego que, bueno, puedes jugar. El online siempre está muy chulo, el online de los Battlefield es una barbaridad. Así que bueno, pues ahí está, al que lo quiera disfrutar. Para ti, para siempre. Para ti, para siempre. Y luego, pues eso, tuvimos FIFA y Madden 20, los dos. Que, y bueno, pues, ¿sabes lo que hacemos? Lo ya mismo. Está. Sí, no. Sí, lo de mismo de se todos. Acabó. Yo ya. Es que, ¿qué me ha decidido un FIFA y de un Madden? No, pues, lo mismo de todos los años, una horita de FIFA, una horita de Madden. Y a charlar, entrevista con jugador profesional, exjugador profesional. Rollo, sí, y a decir tonterías. Correcto. Al día siguiente ya empezó el E3 de verdad con Microsoft. Esto no debe ser. Estamos así, duros. No, estaba estructurado así, sí, ¿eh? Sí. Primera conferencia de E3, Microsoft. O sea, EA no estaba considerada como conferencia de E3. Cabrón. Intentó entrar y había un cartel que pone prohibido EA. En plan, como la pero casa ya hay un EA árbol. Dentro, ¿no? Pero ver, solo un que EA. Compra loot boxes, ¿no? Compra loot boxes a ver si te sale un ticket para poder entrar en la conferencia de EA, ¿sabes? Oh, no te ha salido, mala suerte. Estaba ahí sentado en el afuera con en el Homer, Gloom no Homer, por lo mismo aquí. Pues empezó Microsoft, como nos tiene acostumbrados ya los últimos años, a hacer una conferencia muy potente, con un ritmo muy dinámica, rápido. Tío, muy dinámica. Juegos, Xbox World Exclusive, Premier. World Premiere, bla, bla, bla, bla, bla. Y empezó con Outer Worlds. Bueno, empezó, no sé, tenemos el orden aquí más o menos de lo sí, porque enseñaron sí, ¿no? Un montón de juegos. Tenemos aquí lo más interesante sí, para nosotros, ¿vale? Creo que falta algo, ¿no? Sí, sí, sí, a ver, pero faltan es que lo, cosas. Eso no pero... lo he puesto porque no hace falta. Enseñaron un huevo. Enseñaron un huevo. Pero nosotros nos quedamos con de momento. Empezamos con Outer Worlds. Que enseñaron un poquito más. Outer Worlds, recordar, el nuevo de Obsidian, que es. Aparte. Parte de Microsoft, parte de Obsidian, porque Microsoft compró Obsidian, pero el juego uh-huh. ya estaba en desarrollo antes de que se produjera la compra, entonces es como que se dividen los uh-huh. derechos y es como mitad y mitad. Por eso sale en otros sitios, aparte de en plataformas de Microsoft, en, ¿vale? En Epic, ¿no? En teoría solo. Sale en Epic y, en, y no sé si en algún en la sitio de PC, más. En la tienda de Microsoft, uh-huh. en la app nueva. Uh-huh. Outer Worlds, sí, que bueno. De Microsoft que... igual está en el. No sé si dijeron, estaría en el Game Pass. No lo sé. Creo que no sale en el. Bueno, no lo han dicho, creo, si no lo habrían puesto. En la conferencia, es que si no cuando era del Game Pass. No lo ponía, ¿no? Sí, lo ponía sí, abajo salía. Cuando no, era. Es que no me fijé para no, nada. No, no, no pone. Este no. Porque no. además te salía abajo, ponía en plan como que Game Pass, no sé qué, la izquierda. Y este no. Pues igual luego lo mete, no. Ya se verá. Sí, ya se verá. Vale, pues eso, enseñaron un poquito más. Nada, lo que decíamos. Pues así, un Fallout New Vegas más actual. Lo que esperamos los verdaderos fans de Fallout, porque como Fallout ya de Fallout tienen bastante poco cada uh-huh. vez, pues, y lo último es el 76. Fallout 76, que Todd Howard se pasó toda el E3. Ya llegaremos. Antes de la conferencia de Bethesda, después de la conferencia de Bethesda, durante la conferencia de Bethesda, diciendo que es un gran juego y tiene la mejor comunidad. Por favor. Después entra. De Outer Worlds. Después de Outer Worlds. Luego nos reímos de veces, tranquilos. Después de Outer Worlds, Bleeding Edge. No sé qué juego es este. Es el multiplayer este. Uh-huh. Es el multiplayer. Ah, me lo dice todo. Sí, bueno, es un multiplayer 4v4 de estos así tipo. Ah, vale, el nuevo de. Es el nuevo Ninja, de Ninja Theory. Este. Theory, tío. Sí. Estos sí, son los. Sí, sí, ya está, ya está. Es que el único bueno de Bleeding Edge. Yo quiero echar un fue... tiento, tío, no te voy a engañar. Yo quiero echar un tiento. Sí, sí, la verdad, sí. No... Estos son los que estaban. Estos son los que estaban trabajando los de Ninja Theory, sí, que no tienen sí. nada que ver con sus anteriores trabajos. Bastante cero, pero. Y es un. Es un 4 contra 4, ¿no? Correcto, un 4 sí. contra 4 con héroes, con campeones y tal. Y... A lo Overwatch. Ahí me recuerdo, al Overwatch. Pero 4 contra 4. Pero no, pero era a melee. No, correcto, este no es el que correcto. Era melee. Este pero es a melee, tío. Este es a melee, sí, sí, sí. Este es a melee, sí. Sí, sí, es a melee, sí. Entonces, bueno, el no Brawler Shooter este. Que habrá que probarlo, tío. Habrá que probarlo. Sí, sí, sí. Esa hostia limpia cuerpo a cuerpo, tío. Por darle un tiento. Y una interesante, desde luego. A ver si vuelve a tener cierto éxito. Era muy, como digo yo, muy... Overwatch, ¿no? Los sí, skins y todo, sí. ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, pero eso, pero ponía 4 versus 4 melee combat. Y sí. digo, coño, y se veía ahí dándose de espadazos y tal. Y digo, coño, curioso. Curioso. Después de Bleeding Edge tuvimos Ori 2. Maravilloso. Ori 2, tío. Que bueno, ya sabemos todos sí. lo que podemos esperar. Qué maravilla. Un apartado artístico impresionante. O sea, se ve que flipas. Se ve que es una gozada. O sea, es un juego que solo verlo ya es, sí. o sea, es precioso. Es arte, tío. Puro. Y bueno. Nada, pues a los que os gustase el 1, pues estaréis esperando con muchas ansias el 2, imagino. Sí, sí, porque sí. tiene pinta de ser lo mismo, pero más. Joder, o sea, pero lo viste, es que ponían como sí. unos pedazos de bosses tochísimos sí. y el tío ahí saltando y tal. Sí, no sé, sí, tiene sí, una sí, pinta la, muy chula. La animación sí. de todo era una barbaridad. Oh, es que es una locura, es una locura, tío. Estoy enamorado, yo estoy enamorado. ¿Sabes lo que más impresiona a mí de Ori? No ya no solo los gráficos, que lo son, y la forma y tal, lo precioso, sino la sensación de todos los juegos tipo Metroidvania, de scroll lateral y tal. Tienen un fondo, ¿no? Tienen pues el típico fondo que se mueve junto al escenario y tal. Uh-huh. Ori tiene un fondo que es que si te pones a mirar la pantalla y miras hasta el fondo del todo, está tan sumamente animado y detallado, sí, es lo que más le llama la atención, que está el fondo lo que detrás está detallado al extremo, pero al extremo, en plan, como diciendo las cavidades que hay por ahí atrás, imagínate que yo puedo ir. Me hace perderme, mola. Está muy tío. Chulo, tío. Está muy, a mí me encanta. De hecho, ahora que lo han puesto en el Game Pass de PC y tal, lo tengo aquí para jugarlo. Sí, yo solamente lo rejugué antes del 2 también. Claro, sí, igual. Sí, sí. Y ahora aquí... Vamos. Sí. Minecraft Dungeons. Minecraft Dungeons, bien, que sí. creo que ninguno nos esperábamos que fuera así, porque se había anunciado. Bueno. Ya se había anunciado Minecraft Dungeons, sí. pero se había visto CGI. Sí, como un tráiler animado. Sí, no se había visto gameplay. Y el gameplay que hemos visto es que es un diablo. El que atinó, tío, no sé si lo visteis, fue Alex, tío. ¿Lo visteis en el stream? ¿El qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? Ah, sí. Alex, el capo, tío, que estaba en el stream y coge y suelta... ¿A que presentan Minecraft? Sí. Ah, Dungeons. Y sí. Y coge y dice... Pues decían que era tipo diablo. Lo he escuchado por ahí. Y de repente se ve, tío, un puto diablo. Digo, adiós. Bueno. Digo, adiós. No está, eso no está preparado, no. No. No le han mandado un mail. Oye, Ale, tío. Pues sí, tío. Pues... Ale, vente cuando quieras, ¿eh? Que no nos cae muy bien, pero venga, anda. Un día a mí me cae muy bien, tío. No, me cae de puta madre. Discrepo muchas de sus ahora opiniones. Ahora me dijo de puta al Fali ese, pues voy ahí para joderle. Pero me cae excesivamente bien ese sí, tío. Sí, que sí, mola. Discrepo mucho con cosas que dice, ojo. Pero bueno. Pues vale, eso, pues un diablo de estética Minecraft, sí. que lo queremos muy fuerte. Yo lo quiero, tío. Es curioso, pero yo, lo quiero. Joder. O sea, no me interesaba lo más mínimo, pero lo vi y dije, tío, ¿y necesito jugarlo? ¿Plataformas dijeron Switch y PC solo? Pues, espérate. Vamos siendo Minecraft, lo dudo. Y si es así, será de entrada. Es que Minecraft ya es de Microsoft. También. Acuérdate que cuando salió Minecraft, salió para da todo. Da igual. PS4 no. y Microsoft Windows, por lo que estoy viendo aquí. ¿PS4? Ah, ¿sí? Solo PS4. Sí, PS4 y Microsoft Windows. Me sonaba que eran dos solo, que no las demás. De momento. A ver, sí, pero es que a mí lo de la Switch no sé por qué también me suena bastante, tío. Para sacar no sé, es que a lo pasta, mejor sacaron algo más de lo la Switch. Sacarán en todas partes. Sacarán Switch esto algo. Seguro, vamos, tío. Sí, sí. No, mira, llegará a PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y Xbox Game Pass en la primavera de 2020. Vale. Estoy en la página web oficial del Dungeons, ¿eh? De Minecraft. Vale. Sí, entonces sí, sale todo. Pues para todos. O sea, sí, hasta para, mira, a mí lo estoy viendo yo también. Para microondas. Y para los Tesla. También. Y la máquina, el robot de cocina del Lidl con Doom. Oh, hostia, ¿lo habéis visto? Es espectacular. Sí, tío, por eso lo digo. Es espectacular. Venga, vale. A mí yo se lo he dicho. Estuve hablando con vosotros en privado y bueno, se lo voy a decir aquí a Fruz para que me pegue. Sí. A mí me parece. A mí lo que es el juego me ha gustado. Me ha gustado la temática. En plan, además no me lo esperaba tipo Diablo y mira, me ha sorprendido gratamente. Me lo imaginaba más tipo Dungeon de ir en primera persona como Minecraft y sí. Dungeon aleatoria, sí, general. Sí, yo me lo esperaba así, en sí, serio. Yo también. Yo también. Y me ha gustado. Pero lo que le he dicho a Sister, le he dicho, oye, tío, para mí llega tarde, que va a vender y va a ser la hostia y va a jugar a todo el mundo, pero esto tenía que haber salido, creo yo, porque tampoco es que le haya visto una revolución. Si tú me dijeras que ha cambiado todo el skin gráfico, todo el código fuente, todo, digo, hostia, tío, qué locura. Es que es otro juego. Esto es otro juego, no es Minecraft. Pero esto tendría que haber salido hace 3-4 años. O sea, como lo veo yo, la forma que le he visto, he dicho, tío, si tú lo sacas hace 3 o 4 años, no es que arrasa, es que rompe el mercado. Y no sé, ahora tío, va a seguir no, vendiendo, no pero... Minecraft sigue siendo el puto juego más vendido de la historia. Sí, es que se acaba de convertir en el juego más vendido de la historia. Yeah. O sea... No sé, tío. Yo creo se que sigue vendiendo, tío, un ritmo el hijo de puta este, tío. No, va a vender como un cabrón, pero vender, me suena... Me da como la sensación de que esto tenía que haber sido hace 4 años. No, a mí no me parece eso, no sé. No... A mí tampoco, pero... Yo creo que cuando... si hubiera salido hace 4 años, habría vendido también una puta barbaridad. Sí, pero... Creo que hubiese salido cuando hubiese salido. Además, yo creo que ha dado tiempo a que los niños rata que crecieron con los vídeos de Vegeta con el Minecraft ya hayan crecido, hayan conocido juegos de verdad, ¿sabes? Y digan, pues a lo mejor, oye... ¿Eh? Bueno, Minecraft es un juegazo, ¿eh? Sí, hombre, es broma. Yo le eché muchísimas horas a Minecraft, tío, muchísimas. Yo sigo echándolo de vez en cuando. Así que lo típico, lo tiene ahí puesto la Play 4 ahí de fondo. Y te gusta, tío. Es un juego que te gusta. Te gusta mucho, tío. A mí es que me encanta la banda sonora del Minecraft, tío. No sé. Suena muy buena, tío. Es que es una maravilla. Yo hace poco abrí un servidor con los amigos. Dejé ahí el segundo PC abierto con un servidor. Y te despollas, tío. La peña como loca jugando. Ya se ha acabado un poco. Se ha calmado, pero. Todo el día dentro, todo el mundo. Sí. Nosotros teníamos uno igual también abierto para los colegas, tío, y me acuerdo que nos hacíamos putadas entre nosotros. Entonces, a lo mejor en la casa de uno le poníamos todo dinamita por debajo y le poníamos un interruptor al abrir la puerta. Entonces el pavo entraba súper contento a su casa y de repente moría, ¿sabes? Era como, ¿qué coño ha pasado? Pues bueno, ha pasado que te he puesto dinamita, welcome, ¿sabes? Eso mola. Éramos muy hijos de puta, tío. La mítica, sí. Bueno, en fin. No sé si saltar, porque a ver, ahora mismo, según el planning, deberíamos hablar de Blair Witch. Sí. Y lo que viene antes de Blair Witch es lo importante. Así que no sé si decirlo ahora o lo dejamos para el final, el importante. Antes de Blair Witch viene lo importante. Sí, igual. Sí, fue antes de Blair Witch. Ah, pues dilo. Pues nada, pues se presentó a nivel, digamos, ya oficial. Oficial, sí. Nuestro amado, querido, por favor, sal ya. Nuestros amados. Dilo, nuestros amados. Viendo. Cyberpunk. Y de la manera en la que se presentó, fue típico trailer. Fue una locura de trailer, que tú estabas viendo ahí al pedazo de. Así, el negro, este que está en plan gordaco ahí, como medio amenazando, el prota ahí cabreado. Al final saca aquí todo, y de repente, cuando tú estabas flipando con el trailer diciendo, joder, tío, por favor, sal ya. Se sacó de la manga Wake the fuck up, samurai. Cuando bajó y se agacha y dice, que hay que quemar la ciudad. Pero está encima viendo con Yosu en su casa. Sí, estamos ahí. No puede ser verdad, tío. Es que yo cuando lo vi dije, no puede ser verdad. Puto Keanu Reeves. Y encima sale el pavo por la puerta ahí. You're breathtaking. Dice que no está preparado, pero bueno, no sé. O sea, se estaba descojonando el tío. Si no podía hablar de lo que eso estaba pasando. No, se estaba partiendo el culo el tío. El tío al final dice, bueno, a ver, chavales, que tengo que acabar esto. Dejadme hablar. Sí. Que me estoy despollando aquí. Claro, dijeron, que me pagan por minuto y están amargados. Pero vamos, fue una puta locura la presentación, la salida de Keanu aquí. Que vamos, es que fue todo. Fue demasiado. Y luego encima dice, por cierto, que queréis fecha. ¡Bum! Y ahí la tenemos. Correcto. Y por fin vamos a tener fecha. Por fin ya todo el mundo bloqueando el mes de abril de juegos y de vida social y familiar. Y ya está. Y no hay más. Es que no se puede hablar más directamente. Y así CD Projekt ganó L3. Correcto. Como nota, decir que no sé si lo habéis leído, que es algo muy curioso. El pavo este que le gritó a Keanu Reeves, You're breathtaking. Sí. Le ha dicho CD Projekt que le va a regalar una copia a ese tío. Sí. Y que dona el dinero un dinero de no sé qué, que lo quiere donar a una ONG. ¿Y qué más ha dicho? Luego también ha tenido que salir a la palestra el chaval, porque esto se ha vuelto todo viral, ¿vale? Y diciendo que no estaba preparado, que no estaba preparado, que directamente... No, que como la de Bethesda. ¡Uf! ¡Oh, no! Sigamos. La había omitido mi cerebro. La Bethesda es en la que salió este, ¿no? El otro actor. ¿Fue en la de Bethesda? ¿O para qué juego salió este, el de Punisher, tío? No, en la de Ubi, ¿no? Ah, en la de Ubi. ¿Para qué juego fue, tío? ¿Para el Ghost? Yo creo que fue para el Ghost Recon. Yo creo que fue el Ghost Recon Breakpoint ese, que salía él caracterizado. Sí. Mira que me gusta ese señor, pero no sirve para dar speeches esos. Ya, pero el tío mola un montón, a mí me encanta. Sí, sí, pero... Para ya, pero es que, tío, después de Keanu Reeves ya te puedes salir. Claro, es que después de salir Keanu Reeves. Y yo, you're breathtaking. Salió el otro ahí, bueno, y esto... Vale. Ya está. Venga, seguimos, que si no... Nada, bueno, pues Cyberpunk, nada, se acabó el programa. Venga. Después de que Cyberpunk y CD Projekt hackearan como el otro año, pues como que hackean la conferencia de otros, ¿no? Y entran ellos, pues después ya vino el siguiente juego, ya siguió la conferencia de Microsoft normal. Y tenemos juego de la bruja de Blair, sí, Blair Witch. Tío, qué locura. Curioso. ¿Eh? No se muy sabía raro lo que era. Exacto, no la gente, tío. Por ejemplo, los que estuvierais viendo eso, el streaming de Alex el Capo, pues los tíos estaban como. ¿Silent Hill? ¿Silent Hill? Porque se ve a una especie de protagonista que ha vestido igual que el Silent Hill 2. igual. Y nosotros en mi casa también estábamos de, pues esto, pero Silent Hill no puede ser. No puede ser Silent Hill. Juego de la bruja de Blair, de Blair Witch. Yo me creía que, te lo juro, que era Resident Evil 8. Sí, es que también se veía una... Y eso dijiste tú, Cruz me dijo Resident Evil 8 y yo... Perfectamente. No, se veía como una cámara también, ¿no? Como... Sí. Era una mezcla de todo, no sé. Sí, no sé, la no gente hablaba sí, también de Outlast. Al principio, sí, Outlast, Resident Evil 8, de Silent Hill. Silent Hill 2 Remake. Alan Wake incluso. Sí, dijeron, Alan Wake, eso es verdad, lo nuevo de los de Alan Wake. Yo, de hecho, de Alan Wake me lo habría creído, porque el tío iba ahí vestido parecido, con la cámara, tal, tipo reportero. Dices, hostia, pues igual que el podría otro, ser. Y ve igual que el de... Que el de... Que el de esto. Que el que acabo de decir, del 2, tío. Silent Hill. Joder, ¿cómo me sale? Sí, cojones. Sí, sí, sí. Pues eso. Siguiente, Flight Simulator. Que pues, ese es el Microsoft Flight Simulator. Gente que se va a volver muy loca con muy esto. Muy loca, Microsoft, ¿eh? Microsoft Flight Simulator. Muy, muy UDA, loca, supongo que lo jugarás. Buenos días. Nada, sí, pues vuelve la esto que era una es una saga mítica, ¿no? De Microsoft, saga o juegos de tío. Mítica de Microsoft de hace la tira. Y pues aquí vuelve Microsoft Flight Simulator. Pues sí, es un juego a mí, vamos, los últimos hace ya tiempo que no lo pruebo y tal, pero es que hay gente que está loquísima con ese juego. O sea, tenía un profesor de física, tío, de mi cuando estaba en el instituto, y el tío era hiperaficionado y se hizo una cabina en su casa entera. O sea, tenía como 4 monitores, tío, todos conectados, tal, unos mandos. Bueno, era una locura. O sea, estar en su casa mismo saltando o se habrá tirado por la ventana, sí, una de dos, no lo sé. Que la gente que es aficionada a estos juegos juega de verdad a esto, ¿eh? Pero, sí. Muy serio. Una locura. Pero bueno. Siguiente, anunciaron Wasteland 3. Correcto. Wasteland, una de las sagas padres del género de rol, de RPG. Que, bueno, que tiene ya también sus años. Sí. Y Wasteland 3, pues, esperado por mucha gente. Y es un típico juego de rol clásico, rollo de Neverwinter Nights y tal, pero en un futuro rollo Fallout. Curioso. Yo no sé es si el Wasteland. ¿Lo habéis jugado vosotros? No. Yo he jugado al 2. Al 2. Es que lo he visto más de una vez, tío, y nunca me tiraba a él. O sea, no sé, no me llama mucho la atención. Te tiene que gustar ese rollo de juegos. Si te gusta ese rollo de juegos, te va a gustar. Si no, vas a decir, es que como este tipo de juegos a mí no me acaban de gustar y este es tan purista en ese sentido y tantas habilidades y lento y tal, que igual dices, es que tiene que ser eso. Sea como tú sea. Dices. Sí, dime. No, digo, como ha dicho Cice, que tiene que ser Fallout antiguo y gustarte mucho ese rollo. No sé. Me he quitado un momento de en medio que no me había escuchado, me he silenciado. Pues era gilipollez, pero yo la cuento. Que he ido a abrirle a Mónica para que entre a casa. Y claro, me ha venido que se ha cortado el pelo. Y va todo dinamita y no sé qué. Adiós. No, me he quedado. ¿Quién eres tú? Hostia. No, claro. Tío, mira, a ver, igual es un replicante. El pelo por el hombro. Y de repente me ha venido con el pelo aquí cortado. Me he quedado, hostia. Hablando así. Me está mandando WhatsApp, me dice. Me dice, ya sé que te dije que no me lo iba a cortar, pero... Pero te mentí. Sí. Bueno, sea como sea, que... Nada, esto es de In Exile, que ya lo comentamos, ¿no? Cuando se hicieron la compra del estudio y tal. Pero tampoco va a ser... Este no va a ser exclusivo tampoco, de momento, ¿no? Este era uno que se comentó que ya estaba en desarrollo también antes de que se comprase y, por lo tanto... A ver, puede ser. Quiero leerlo porque me parece... Mira, no, PS4, Xbox One, Windows y tal. O sea, que en un principio no sería... Pero bueno, que tampoco es que importe demasiado. Para el que le guste el género, tío, pues otro juegazo, punto. Sí, sí. Siguiente fue... Psychonauts 2. Venga, dale caña. La presentación mola. ¿La habéis visto? Sí. Es que como... Bueno, el creador, el gran guionista de los Monkey Island, que aquí le tengo... Me acuerdo, tío, estábamos en mi casa y nos quedamos los dos... ¡Y qué juego más raro, tío! Sí, eso es una tripada increíble. Ah, es una flipada, pero es Shaffer, tío. Es que... Acuérdate de Green Fandango y todo. Es que... Lo que es el juego va a estar la hostia. Lo único que pasa que... A mí Psychonauts el 1 no me hizo una gracia... Yo ese no lo probé. Yo no lo he jugado, tío. No está mal, ¿vale? Pero es... un poco raro. Es que es raro. Es que la palabra es raro. No tiene otra. Después de ver ese tráiler, no sé de qué va el juego tampoco, pero... No. No se puede llegar a deducir. A ver, está guay porque es típico juego que dice, tengo ganas de jugarlo, hostia, pero... El escenario ese con dientes, qué guapo. Mola. Y luego, pues bueno, saltó que lo que estuvimos viendo después de Sectionado se habló un poquito de uno que fue curioso, porque yo ya no sé cuántos juegos van de Lego Star Wars. Pues unos pocos. Pues dos o tres, ¿no? Lo que pasa es que este no. parece que va a resumir todas las... Todas pero las... es que ya salió uno que era el episodio 1, 2 y 3. Luego salió 4, 5 y 6. Pues luego salió 1, 2, 3 con 4, 5, 6 en un complete saga. Luego salió uno por cada película. Y ahora que va a salir el 9, que van a esperar a que se publique la película porque no quieren hacer spoiler, van a sacar a rehacer de nuevo los 9 juegos. Es que yo no sé. Ya lo que deberían hacer es rehacer la 8 y luego claro, sacar el juego. Claro. Claro, bueno, si finaliza bien con la 9, a lo mejor luego no te parece tan mal. No hay forma de que finalice bien. Ya finalizamos la 9 y volvemos a hacer toda la trilogía. Oye, la primera trilogía empezó con Episodio Fantasma que telita y acabó bien. Pues a mí el Episodio Fantasma me gustó muchísimo. O sea, la Amenaza Fantasma me gustó mucho, tío. O sea, sí, no es la mejor ni de coña. A mí me parece que bien, yo hubiera tío. Quemado hasta los cimientos, los estudios, cuando alguien le ocurrió hacer a Jar Jar Binks diseñarlo. Y hubiera quemado hasta los cimientos. ¿Sabes lo que pasa, tío? Que yo con Jar Jar, esto es off topic completamente. Yo con Jar Jar. Sí, hablemos, tío, hablemos de Star Wars un rato. Hay un sitio. No, es que yo con Jar Jar hay una. Fruse mutea, está ahí. Ahora vuelvo bueno, no, no, la música de la cantina de Star Wars. Que a mí con. Bueno, que a mí con Jar Jar hay una cosa, tío, que leí una teoría y prefiero pensar que es real esa teoría porque no me quiero creer, no me quiero creer que sea esa puta mierda de personaje. Dicen las malas lenguas. Es la famosa teoría sobre. Correcto, tío, que Jar Jar es un Lord Sith poderosísimo, tío. Que el tío ojalá. Se. Claro, ojalá, tío. El tío, todo lo que hace que parece por casualidad, en realidad el tío es porque es un puto maestro y todo le sale bien realmente y es capaz de... Además hay escenas, tío, que se ve como cuando intenta convencer a la gente y todo esto, mueve la mano y hace unas movidas, tío. Y parece de verdad mal. Y luego siempre, si te fijas, siempre está al lado del emperador, tío. Siempre, cuando pasa todo, tío. Entonces como... Me cago en su muerto. Sería tan brutal. Claro, tío, nunca se ha confirmado, pero os lo en digo, sus muertos, os recomiendo, encarecidamente que busquéis, hay un par de vídeos en YouTube y tal, que te ponen la teoría esta. Qué de asco. Sus lagunas y sus historias, pero yo prefiero pensarla porque sería maestro, o sea, sería como, vale, han creado un deficiente, pero es que el deficiente luego era, ¿sabes? Luego era el tío, era Dios, ¿sabes? Y luego el tío era una maravilla, ¿sabes? De qué tío. Asco. Lo que pasa es que lo que decíamos es que a mí, aunque te guste más o te gusten menos la segunda trilogía, que serían los primeros 3 episodios, a nivel de actores no tiene nada que ver con lo de ahora, tío. No. Es que los actores de ahora a mí me parecen malos. O sea, a mí me parecen malos es que los actores distinto, de ahora. Es que no es, es que no me acaban de gustar, no sé qué. No, no, a mí, subjetivamente, me parecen malos actores. Ya ni comparar con los originales. Pero con, yo qué sé, Ewan McGregor y demás, o sea, que eran buenos actores, tío. Ah, estás hablando de las tres de las nuevas de las tres ahora. Últimas. Vale, sí. vale. Pensaba que hablabas de las antiguas que, de los 80 frente a las del 2000. No, que las del 2000 te gusten más o menos comparadas con las originales de verdad. Son actorazos. Que a nivel de actores no tiene nada que ver con los actuales, tío. Son actorazos, tío. Son actorazos de cojones. A mí me gustan muchísimo todas, tío. Es que tienes que tener en cuenta que la primera trilogía, la original de todas, la de 4, 5 y 6, es una broma. Luego, la siguiente, pues menor medida, pero los actores lo clavaban y es que era muy complicado. Porque quieren coger gente como en su momento cogieron al Anakin y todo esto. Gente así, entre comillas, nueva, cara nueva, las que asocies que son de Star Wars a partir de ahora. Y, tío, era complicado. Venga, salimos de Star Wars seguimos, sí. Para irnos a Dragon Ball. ¡Oh, este es mío! Venga, este también es tuyo. Venga, a ver, Piccolo, Dragon Ball. Dale no, caña. Es que este, Goku sí, tío. Dale, Dragon Ball Z Kakarot, que por fin le han puesto nombre. Solo Project teníamos Project Action RPG Z. ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿Lo has visto el de gameplay? Sí, ya sí. Basta, tío. Hostia, ya qué basta. Guay, tío. Uf, ya basta. Yo ya... Ya este va. Sí que ya está muerto, ya basta. No, nada, ya. Todo lo que se ha dejado. Escúchame, bueno, voy a decir una cosa. Dejad de hacerte en Kaichis. Para que, no sé, es que ya... Dejad es que, de bueno, es que esto es lo que queríamos, te voy a explicar. Aquí había dos cosas, dos es asignaturas todo lo que no pendientes. Queremos otra vez. No, no, de verdad, había dos asignaturas pendientes con Dragon Ball. Uno, un buen juego de lucha, porque es verdad que había Budokai Tenkaichi y tal. Muy bien. Pero un juego de lucha real que te dijera, joder, que parece que estoy viendo la puta serie, fue el Dragon Ball FighterZ, que revolucionó al extremo. Bueno, lo habéis visto a nivel de competitivo y todo. El juego le falla al modo historia, que es una mierda, sí. Y que como que no tuviera. Pero los gráficos y la forma de pelear que tú dices, joder, por fin tengo un juego de Dragon Ball de lucha, que es un juego de Dragon Ball de lucha y que es parece la serie. Parece que estoy viendo un capítulo, vale. Y faltaba sacar el juego de rol de Goku. Que juego de rol de Goku, que si vamos a remontarnos atrás, hay juego de rol por cartas en la NES, hay juego de rol por cartas simuladas también, que lo heredó en Super Nintendo. Hay una especie de intento de juego de rol con Dragon Ball Z Legends, que salió para la PlayStation 1 y la Saturn. Y luego había pseudo reminiscencias, por ejemplo, en Attack of the Saiyan de la DS, o yo qué sé, o a lo mejor el modo historia del Dragon Ball Z Infinity, que era uno de rol de la play, de pelea de la Play 2. Yo me acuerdo de los de la DS, que llevas a Goku niño como un juego de aventura. Sí, el Origins, ese es una puta locura de bonito. Está guay. Pero ese era Goku de pequeño, que ahí por fin lo habían clavado. Sí. Incluso hay uno que se llama, no sé si te acordarás, en Dragon Ball Z Advance, que salió la Game Boy Advance, que era scroll lateral en plan Metroidvania, sí. ¿Vale? Y era súper genial y cubría toda la parte de Goku de pequeño, hasta Red Ribbon y tal. Entonces, mola. Sí, pero no había ningún juego de rol así que tú dijeras, joder, es que de rol de Goku no hay. Es que verdaderamente no hay. Entonces, por fin lo sacan. Se ha visto un gameplay de unos 12 minutos. Sí, lo estoy viendo ahora y... Los campos de... ¿Qué va, tío? Piensa que van a cubrir todo. Desde que llega, tío, Raditz hasta que termina de momento Freezer. Otro Tenkaichi, tío. No. Es historia. Es modo... Y vuelas por el mundo, sí. Y tienes sidequests. Vuelas por el mundo. Sí, en plan mundo gigante, vuelas y... Pero es que los combates que se han visto no son rollo así. Sí. No, Tenkaichi. Los combates son tipo... Xenoverse 2. Eso es. Pues de eso. Mandarte a tomar por culo en el escenario. Es lo mismo que los Tenkaichi. Sí, pero con un componente de rol y con un mundo abierto. Sí, pero te tiran más lejos. No sé, a mí me gustó. A mí lo que he visto de verdad, que mira que yo me... Habrá no... que jugarlo. Ya no me y fío. Luego las cinemáticas, todo se ve, y los gráficos que tiene, no me pinta muy no bien. No me fío un pelo ya de lo que saquen de Dragon Ball. Ni serie, ni juegos, ni nada. No sé. Yo lo espero con impaciencia, verdad que soy un fanático de Dragon Ball, pero esta vez sí pinta bien. Igual que Dragon Ball FighterZ, cuando salieron los teasers, ¿te acuerdas? Y los trailers, que eso parecía, digo, no puede ser verdad que cómo han copiado hasta los golpes del manga, tío, que no. Y es que era una locura, pues igual. Así que esperándolo con ganas. No han puesto fecha no. Q1 del 2020 y nada más. Mientras no sea como el One Piece este, que el War... ¡Oh, Dios! El War Seeker. El War Seeker, eso es. Mientras no sea un mojón, así. Sí. Pero bueno. Todos los One Piece, de momento, cacafuti. Sí. Mucho, pues, mucho Dynasty Warrior One Piece y ya está. Sí, yo soy el primero que quiere que salga un juego bueno de Dragon Ball. Pero... Claro. Que, y de One Piece. Que no sea de lucha, que se estaba muy bien, claro. No, de lucha sí, yo te va genial. A ver, yo soy, por ejemplo, el tío que más ama FighterZ en el sentido de sí, mecánicas y es gráficos, un juegazo, o sea. Pero no me gusta el juego. Yo soy de los que me dice que a mí Dragon Ball me encanta y tal, pero no me gusta el juego porque yo no me gusta el competitivo online. Sí. Y este está orientado a eso solo. Sí. Entonces, a mí no me gusta. Es verdad que el juego es un puto juegazo, pero a mí no me gusta. En ese sentido. Y lo tengo, ¿eh? Pero... Bueno, vamos a hacer una especie de pausa. Porque este sí que le gustó a Josu, le gustó a Nacho, le gustó a Frus. ¿Cuál? Y a cuál. Mí. A ver. 12 minutos. Ah, 12 minutos. ¿Y qué pasó? Ah, que sí, esto sí, es un psicotrópico thriller. Ya no sabía deep cuál loop. Decía. Sí. Muy mola. Mola muy muchísimo, chulo. Tío. Mola mucho. Muy este chulo, es un tío. Juego que todo transcurre en una habitación. Vemos toda una habitación desde vista isométrica. En 12 minutos. Tenemos, parece que tenemos 12 minutos para cambiar lo que ocurrió. Si no lo conseguimos, estamos atrapados en ese ciclo sin fin en el que ocurre algo y tenemos que evitarlo y debemos pues volver a iniciar ese ciclo, ¿no? Entonces, da la sensación de que el juego está hecho en plan, el juego es solo esto, solo esta habitación, pero puedes hacer de todo en esta habitación. O sea, va a haber mil variantes. Puedes hablar, puedes intentar hacer esto, lo otro, un mogollón bailar. De cosas para intentar evitar sí, solucionarlo. Lo que tenga que ocurrir. Y ya está. Y tiene una pinta muy interesante, sí, ¿no? Una pinta parece muy chula, muy, tío. Sí. Muy original. Muy esto, original, estos juegos así, tío, están muy guay. Yo me gustó mucho, tío, un juego es, bueno, parecido, salvando las distancias, que es el Sexy Brutal. No sé si lo habéis jugado. Sí, pues va sí, un poco de tequila. Así, ¿no? De ir quitando asesinatos, ¿no? Va el tiempo para adelante, para atrás, y tienes que ir intentando resolver los asesinatos, ¿no? Sí. Y lo vi, y cuando me enteré más o menos cómo iba, digo, hostia, me interesa muchísimo, tío. O sea, sí, lo voy a jugar fijo, vamos. Tiene muy buena pinta. Sí, el Sexy Brutal, lo que pasa es que no sé por qué está como un poquillo en el ostracismo, tío. Será por el aspecto gráfico, que es un poco raro. Sí, a mí me gusta, tío. Está muy chulo. Sí, no, pero le preguntas a la gente y no sabe ni cuál, ¿eh? Dice, ¿cuál? En plan, ya, ¿no? Se quedó un poco que... ahí. Sí, es que después del boom de Rain, pues... Un indie más, tío. Pero a mí me gustó mucho, sí. A mí me gustó, tío. Muchísimo. Vale. Uh-huh. ¿Ahora ya sí? Sí, sí. Pues este patinacho, porque volvieron a enseñar Gears 5. Ah, el Gears 5, sí, sí, sí, sí. Para mí, para mí. Que yo me he ido jugando. No, no, para ti no, tú no. Tú, he ido no. Jugando. Tú fuera. No. Bueno, enseñaron más yo, el sótano jugar, este de juego que tenían ahí preparado. Sí, más tío, que hicieron una cosa y un picado de cámara ahí, tío. Es verdad, el sótano, tío. ¿Cómo se les...? Para nada, yo pensaba, bueno, van a echar una partida ahora y nos la van a hacer. Sí, para que el negro este que estaba ahí con lo de jugador de fútbol, o de no, de la WWF saliera ahí y saludar ahí riéndose a la cámara. ¿Cómo se les va la olla, tío? Y ya, tío. Enfocaron otra televisión. No sé, fue una cosa muy rara para nada, tío. O sea, fue como... Me he gastado 15.000 euros en esta sala gaming. Bueno. Vamos a mirar esa tele. Hasta luego. Tiene pinta de que va a ser un 4 y ya está. No sé. Yo quiero pensar que no, tío. No me digas eso. Yo cuando juego al 4 también, que lo juego no hace mucho, cuando me pillé el Game Pass, en plan, bah, pues a ver si han cambiado algo, tal, hace mucho que no juego. Y yo, no, tío. Es lo mismo, no, todo igual. No sé, yo por lo que, vamos, yo de verdad espero que no. Yo me imagino que habrán aprendido un poco la lección, sí, tío. Espero. A ver, que yo me lo paso súper bien jugando a estos juegos y tal. A mí me flipan, si no digo que no. Pero, lógicamente, yo, para mí, como el primero, no hay ninguno. Por favor, quitar porque el... fue el que... Sí, quitar las coberturas o algo en tan, claro, tío, tan obvias que hay. No sé qué harán. Es que voy caminando, hola, sí, ok. Yo creo que aquí va a haber una pelea, ¿sabes? Es que... Era espectacular, ¿sabes? En el 4 añadieron la cosa esta de que puedes construir y tal. Sí, como para aguantar hordas, que... Que venía... Bueno, eso viene realmente del modo horda del 3, ¿puede ser? Y ya se podía hacer, del si 3. No recuerdo mal, ¿no? El 3 creo que el 3, no lo jugué. Sí. Pues en el 3 ya estaba el modo hordas y podías hacer... Ya venía eso para construir y tal. Pero sí, que esto lo han implementado un poco en el modo historia, ¿no? Cuando estás ahí... Sí, eso es. Cuando te empiezan a asediar y tal. A mí no me desagradó el juego, ¿eh? O sea, es un juego entretenido, es un juego que se puede jugar tranquilamente, pero es un juego de 7. Un 6 y medio, 7, sí. Como mucho. O sea, no... Y si lo juegas con un amigo igual te gusta un poquito más, pero... Sí, eso sí, eso es algo que mola de los Gears, tío, que jugarlo en cooperativo siempre te tiene. Y parece mentira que siendo un caballo de guerra de Microsoft sea un juego de nicho, ¿sabes? Es curioso. Sí, no sé, tío. Es que el 1 fue... Para mí el 1 fue demasiado bueno. Fue un pepino tochísimo y luego es muy difícil mantenerlo. El 2 estuvo también bastante bien y tal, pero yo creo que ya cuesta, ¿sabes? Y sí. no han querido renovar la eso fórmula, es, no han que hecho es el problema. Es el... Oye, problema, tío, y lo que pareció curioso lo del hecho de... A mí me pareció, digo, ¿esto qué mierda es? Cuando salió un teaser y se vio nada más la cara de la prota... Sí. Y poniendo caras y le salía como un espíritu, la cara se le iba para un lado, le iba para otro. Sí, se le va así. Sí. En plan, un rato ahí, digo yo, vale, ¿esto qué? Me quedé un poco. No sé por dónde irá, la verdad, tío, pero. No lo sé, digo, esto será que ahora va a ser la mala del juego. Te puedes transformar en. O que, o que a lo mejor te muerden aquí la horda y te convierte, yo qué sé. O sea, yo sí ya me imagino y quiero pensar que han hecho algo para reinventar. Por lo pronto, el modo ese competitivo que decían y tal, ese puede estar, o sea, el competitivo del online, puede estar chulo. Ese, vamos, no tiene mala pinta. Pero el resto yo sí espero que cambien un poquito la fórmula, ojalá, tío. Ojalá. Y que vayan a hacer algo, ¿sabes? Se habla de un mundo enorme, de una historia nueva, de tal. Ojalá, sí. A ver si es verdad, joder, ¿sabes? Pues sí. No lo sé, yo igualmente le tengo ganas. Yo todos los Gears que salen, es que me lo compro. Es que me da igual, o sea, porque es... Yo creo que es el juego al que más horas le he echado de la Xbox 360, con diferencia al Gears 1. O sea, aquello fue un vicio insano. Me lo pasé 800 veces y el online tengo no sé cuántas horas, o sea, eso fue una locura. Y de hecho del 4 me pillé hasta la edición de la consola, o sea, me cogí 500 pavos y dije, como estos. Y tengo la consola, el mando y todo, o sea, como esto. Eso me ha gustado. Pues a mí me gusta, sí. Pues a mí me gusta, tío. No, escúchame, y el rollo es que lo va a tener... Bueno, esto va Game Pass de cabeza. Va Game Pass de cabeza, PC. Lo bueno es que lo puedes probar, ¿sabes? Con el rollo del que encima no vamos a hablar de ello, porque es que la conferencia de Microsoft ha sido la más densa, con diferencia de todas. Sí. Y entonces no vamos a profundizar en todo, pero también se habló de la... Bueno, nombraron lo que unos días antes se había mostrado, que era lo del Ultimate, que es un combo ahí súper curioso. Sí. Y entonces ahora por un pavo más, lo que tú tengas de Gold y de Game Pass, con un euro más, te lo conviertes en Ultimate, que también es Game Pass en PC y tal. Sí, pero lo del Game Pass de PC no lo entiendo muy bien, porque yo tenía 3 meses de Game Pass normal, el anterior, pero ahora hay otro Game Pass más, que es el de PC, y no es lo mismo. Sí. No, no tienen menos distintos. Juegos. Sí, tienen menos juegos, eso es. Que tienen menos juegos y yo creo que tienen algún... Vamos, no lo he mirado lo bien, pero no, yo creo que hay alguno que no está en el otro. Han puesto muchos más, pero no están... Yo estuve mirando, me he descargado la nueva aplicación que hay para... Sí, que hay que actualizar el ordenador y todo. Sí, eso, es que está, sí, que está mucho mejor porque está separado todos los juegos de la basura de, está genial. De la Store y tal. Está muy bien. Y eso, y me he fijado que, sobre todo, las novedades. No puedes jugar con el Game Pass con el otro, con el anterior, digamos. Pero vamos, que me lo acabaré pillando porque hay juegazos. Claro, es que para PC, o sea, el rollo es que han sacado ahora una... Puedes, que yo te he entendido, puedes pillarlo solo para PC, solo para One, sí, o solo en Live, ¿vale? Pero si quieres todo, por 13 pavos, tienes todo. Para sí, el de PC, el de One y el Live. Sí, eso, pero digo que para PC, entonces... pa PC hay como dos. No sé... Que, eso es lo que quería decir, que... Yo ¿cómo cuando... cómodo? Ahí así me pierdo. Sí, sí, porque yo tenía un Game Pass comprado para PC. Ah, ¿para PC? Sí, yo lo llevo pillando desde hace mucho tiempo. Para... No, pero entonces tendrías el... No, tú tenías entonces el Game Pass de la Xbox One que te permite hacer el Play Anywhere de algunos juegos. Ah... Pero no es lo mismo. Vale. Claro. Claro, que me, o sea, estaba quedando yo loco, 5, digo... Claro, por ejemplo, Gears 5, Forza, Horizon, sí, Crackdown y tal, tienen Play Anywhere. Eso. Entonces, si tú lo tienes en la Xbox con el Game Pass de la Xbox, puedes jugarlos en PC. Ah, bueno, es que... Y Sea of Thieves también, parece. El Sea of Thieves. Unos cuantos, es. Pero eso, yo me los voy a coger el que te viene en la Windows Store. O sea, yo no tengo... sin tener Xbox. Eso, claro. Y tenía unos cuantos juegos y ese es el que tengo porque... A ver, me los solía coger porque hasta hace poco estaba 1 euro... No, 2 euros, algo así, 1 euro 3 meses y cosas claro, así. Claro, nada, está baratísimo, eso, tío. Para jugar al Forza, regalan, tal, sobre todo al Forza, que le mete un vicio increíble y tal. Algunos jueguecitos y tal. Y ahora lo han ampliado con un montón de juegos, pero aparte está el otro, el que es el de PC. Claro, pues ahora lo que tienes que hacer es quitarte el de Xbox, si tú no tienes Xbox, eso y pillarte es. Solo el de PC, sí, y ya está. Tengo un montón de juegos ahora, pues esperaré a que se me acaben los 3 meses, que me costó 1 euro, o sea, me da igual. Y luego ya, pues, claro, pillaré solo el de PC. Eso es. Vale. Y está de puta madre, me parece que está brutal. Sí, y con la nueva aplicación lo han hecho perfecto, para separar... Y una cantidad de... Sí. Indies, no, Microsoft, está lo que hablaste, o sea, esto para mí es, vamos, puntazo, sí, sí, para Microsoft, espectacular, tío. Y nosotros lo comentamos ya hace unos cuantos programas, creo que fue en el 5, en el 6. Hablábamos sobre lo de las compras, porque fue cuando salió toda la palestra, ¿te acuerdas, Ether? Lo de las compras de todos los estudios, que fue una locura lo que empezó a comprar Microsoft y que lo presentó, sí, y tal. Y están de verdad organizando una especie de red. Sí, sí. De, vamos, una telaraña de sus productos y de su nube y de todo, que va a ser una bomba eso cuando miedito estalle. Miedito para el año, sí, sí, para la siguiente generación, ¿eh? Poco a poco lo están haciendo muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Además, que es que lo que estás diciendo, es que de vez en cuando, pues yo he tenido ofertas de un pavo, de esto de 2 meses un pavo, o 3 meses un yo pavo. Yo tengo 1 euro 3 meses, eso, pillé para, ¿no?, el de PC, eso, y eso, ahora he pillado el de 1 euro... para PC con el Ultimate y tal, eso también es, un mes, eso, o algo así era. Que yo le he pillado, sí, un montón, sí, de veces. Una vez me acuerdo de pillarlo y no encender ni la One. O sea, dejarlo ahí, digo, ya jugaré. Y no le toca por un euro. Ya ves tú. Es que digo, tío. Pero bueno, no sé, tío, echando números que te sale súper bien. Te pones a mirar lo que presentó Ubi, 14 pavos. Lo de hostia, Origin, sí, si quieres el Premium, 14 pavos. Los de PlayStation, el PlayStation es lo mismo, vale también 13 o 14, sí, pavos, ¿no? Sí. Si 7,99 quieres encima, el mes, claro, si encima quieres el mes, 8 pavos. O sea, venga, es como decir, ahora venga. No, escúchame, encima la cosa es... Como te pongas a día de hoy, yo lo estuve hablando otro día con Mónica, con mi mujer, y le decía, tío, tú imagínate que nosotros ahora mismo, yo me di de baja, claro, fue terminar Juego de Tronos, cancelar suscripción a HBO. HBO, pum, tal vez. No. Y me puse a mirar, y dije, mira, tío, si me pongo al día, en plan, que quiero tener Netflix, que quiero tener... Amazon Prime, que quiero tener... es que me cago en la puta, se te van 200 pavos al mes, ¿sabes? Que no. Pero yo estos servicios los veo más como, quiero jugar a este juego, pago este mes, me lo paso y ya está. Y listo. Yo al menos haré eso, cuando quiera, sí, sí, esto tal. Es lo que pago, hay que hacer, literal. Porque no, sí, no voy a estar pagando para nada. Sí, no, imposible. O si no, te lo compras y ya jugarás cuando quieras. Bueno, va. Sí. Seguimos, que nos estamos yendo por las ramas. Si no, tío. Sí, además ahora viene un anuncio importante. Porque, ajá, se anunció Elden Ring. Bien. Que lo próximo de From Software, ahora en sí, colaboración con George R.R. Martin. Qué locura, tío. Elden Ring, recordad que From Software tiene un juego por ahí que se llama Eternal Ring. No parece que vaya a haber ninguna conexión, pero ya veremos, porque con estos nunca se sabe. Efectivamente. Y bueno, volvemos un poco según Miyazaki al estilo de... ¿No, Nacho? Según Miyazaki, sí, volvemos Souls, al estilo, sí, de Dark Souls. Sí, concedió una pequeña entrevista después de la presentación, vamos, del tráiler que pusieron, y comentaba un poco eso, ¿no? Que quiere volver un poquito más a RPG, algo más de cómo evolucionar a tu personaje, de niveles, etcétera. Que dice que el combate va a seguir siendo extremadamente exigente, o sea, el sello de la casa va a estar ahí, y que el mundo va a ser muy oscuro, que va a ser un mundo extremadamente oscuro y mucho más grande, ha dicho, y amplio que los Dark Souls, pero que va a seguir la línea de Dark Souls. O sea, prácticamente viene a decirnos que es Dark Souls con otro nombre y un mundo un poco distinto, pero esta vez sí, no es como Sekiro, que Sekiro pues sí se fue un poco más a un juego de acción más frenético y tal, ¿no? Este va a tener su toque de RPG. Y una historia muy densa, escrita por George R. R. Martin. O sea, quiero decir, va a ser, sí, en un principio va a ser él el que se encargue del lore y de la historia. Que me imagino que Miyazaki estará detrás, pero es que esto va a ser. Mira, yo iba escuchando la entrevista y yo iba diciendo, me cago en mi puñetera vida. O sea, yo quiero comprarlo ya. O sea, quiero meterme ahora mismo en un sarcófago y despertarme el día que salga a la venta. O sea. No creo que vaya a ser nada. A ver, no creo. Lo digo porque, bueno, si no lo sabéis, tenemos un especial de From Software ahí al lado. Lo ponéis y lo escucháis, que hablamos de Eternal Ring. Y no creo yo que sea más por Eternal Ring, porque sería como, ya sabes, que Eternal Ring fue una especie de continuación, entre comillas, de lo que fue su Kingsfield. Entonces, no creo que vaya por ahí, porque si es George Martin el que pone el guión y quiere sacar su propio de esto, además que hablan de que se va todo a orientar en una mitología finlandesa de finales del 19... Un poco raro todo, así, un poco, no sé. Y que tiene que ver todo con la decadencia de la humanidad y cómo se desencadena y tal. Sí, sí. A ver a qué lleva. Yo creo que va a ser nuevo todo. Que todo, a ver, mecánicas conocidas en algunas cosas y tal, más Dark Souls, si queremos decirlo así, más Soulsborne que Sekiro. Sí, seguro. Más a ese estilo. Pero teniendo un poder como el que tiene, que es George Martin a la cabeza del guión y tal, no creo que se vayan a basar. Harán, pues, lo típico. Hostia, pues la espada, la Moonlight Sword, que va seguro, está por ahí, seguro. Estará en algún lado. Y cosas de esas. Pero, o Roberto, algo así. Roberto. Sí, en cualquier caso, muchas ganas, tío. Muchísimas ganas. Demasiado. Y yo creo que va a estar antes de lo que pensamos este juego, porque él decía que está en desarrollo desde que terminaron lo del Ring of City. Entonces, sí, lleva bastante tiempo ya. Además, en desarrollo. Cuando se supo lo de George R. R. Martin, ya hace meses, fue porque él dijo que había colaborado, o sea, ya había hecho su trabajo, su parte, claro, si era claro, todo claro. El guión, hace meses y tal, que él ya dijo, he trabajado con una empresa de tal, y se empezó a rumorear que si From Software, que si tal. ¡Qué locura, tío! Qué resumiendo, que el culpable de que ellos no hayan sacado los libros es esto, punto. Bueno, entonces... eso lo leí yo en Reddit, ahí de puto gordo, termina el libro, cabrón, entonces, déjate de perdonable. Juego. Perdonable. Oh, completamente. Venga, nuevo Tales, Fari. Sí, Tales of Arise, que por fin, por favor, gracias, ya, joder. Está hasta los putos huevos de que sacaran Tales con de Play 3, remasterizado en Play 4 con la base de cara a 1080 y poquito más. Mundos abiertos, grandes, vacíos al extremo. Sin detalle, por fin un Real Engine 4 usándolo. Se ve que de escándalo, encima se ha visto... Se acaba de confirmar ayer que sale con textos en castellano, subtítulos en castellano, voces en inglés y japonés a elegir, o sea, japonés y eliminar inglés. Y ya está, y a disfrutarlo porque un nuevo Tales, encima viajamos entre planetas, todo mucho más adulto, más tétrico, más... Se nota como un toque más así como oscuro, que le queda muy bien y le sienta genial, y con muchísimas ganas, a ver fecha. Bueno. Nada más. Pues después de esto pudimos ver un poquito más de Project Scarlet, que sigue sin tener nombre, porque se volvió a llamar Scarlet y Project Scarlet. Y creo que no se dijo gran cosa, o sea, se volvió a repetir la arquitectura, que ya sabemos que sí que va a tener, sí, pero pues no sabemos, o sea, sabemos la arquitectura, pero no sabemos exactamente qué va a llevar. Es más potente que una One, no sé. Mucho más. Nada. Requete flops. Va a ser como la Play 4, pero fijo, tal cual. La 5. Es que ya me lío. Va a ser como la 5 porque van a llevar lo mismo. O sea, no creo que sí. AMD fabrique dos APUs diferentes, no sé qué. Va a ser lo mismo. Y ganará, pues, el que mejor rendimiento le saque, yo qué sé. El que mejor la refrigere, que va a ser Microsoft. Porque las chapuzas que hace Sony con sus mierdas de ventilaciones raras... No, y que con la con vamos con la One X han hecho una refrigeración cojonuda. Sí, me hizo gracia cuando les tiene refrigeración líquida, no sé qué tal, y es una cámara de vapor, bueno, de toda es la es de cámara de vapor, sí, pero bueno, pero está bastante, está, vamos, no sé, sí, no, que no se ha calentado nunca, que está mejor que la chapuza de PS4, sí, sí. Yo tengo, o sea, la Pro, PS4... la Pro sale, o sea, algún día tengo miedo de que despegue cuando la enciendo y salga volando por la ventana, entonces cierro las ventanas cuando voy a jugar y digo, bueno, a ver si. Porque sí, a mí me está empezando a sonar. Desde el último parche, se lo dije a Josu, verdad, por privado. Sí, sí. Desde el último puto parche del 1.09 del Days Gone, me está sonando la consola que parece que va a despegar, pero tío. Eso... Una locura. Está tan mal hecho el juego que te jode la consola. Es el ventilador, hostia. Eso no puedes hacer nada para que no suene. No, le voy a poner ventilación extra. Pues se lo cambie, me compro el modelo 173S. Está pensado para que... Es que no puedes hacer nada, da igual. O sea, no... No, yo he puesto. Hay unos ventiladores estos USB que se conectan solo al puerto USB. Se lo voy a poner por detrás, que le dé por detrás. Normalmente y ya esos está. Ventiladores no sirven para nada en ninguna consola. Y es verdad, ¿eh? Hace más que le pongas un ventilador tú grande directo a la consola. Dentro de la consola. Sí, sí, para. Sí, sí, oye, escúchame, que este que he comprado son. No es mala, ¿eh? No, son de potentes, son potentes. Son unos ventiladores. A ver si te lo paso luego, pero un ventilador súper potentillo, así de esto, es condensado en USB, pero es súper la hostia. ¿Tú sabes el aire que echa eso? Sí, me he quedado loco cuando le he puesto en el ordenador y hostia. Y se lo voy a poner por detrás a la consola. Más ruido. A ver. No, no, no es muy ruidoso. Si lo he comprado en Amazon por eso, o sea, me ha tardado en llegar, pero joder. Digo, voy a probar. Un ventilador pequeño, súper potente, que no hace ruido. No, a ver, hace ruido, pero me hace menos ruido que la Play cuando se pone a tope. Que la Play es una broma, que yo el otro día dije, ¿eso qué es? ¿Qué ruido es ese? Y claro, y cuando me dio por mirar la consola, digo, no puede ser verdad que me está haciendo ruido este bicho. Sí, sí, es. Hostia. Pero bueno. No era la moto, tío, era la consola. Tío, qué cabreo, tío, me dio. Que las nuevas consolas tienen muy, muy buena pinta. Sí. Sí, sí, sí. Comparado con las anteriores. Oye, una porra, venga, ya que estamos, una porrilla. ¿Cómo queréis que se va a llamar Project Scarlet? Uf. Anaconda. Anaconda. Anaconda. Deme 10. No sé. Hostia, ¿vas a game? No sé. Dame una anaconda. ¿Ya está? No sé cómo la llamarán. Yo he pensado Xbox World. O Xbox Wars. En plan, como unificando todo. Xbox Cloud, World Premiere. World Cloud, Premier. No sé. World Premiere. No, en serio. El rollo sería. ¿Tienes que sale con ese nombre? Ojalá. Es, tío. Es World Premiere. Amaca, ve que la enciende, estás por la noche a las 3 de la mañana. Bueno, voy a jugar un poquillo así, que no haga ruido. World Premiere. Cada que se entiende. Y cuando claro, pones un de juego mierda, de, quiero anularlo, no. Viene cuando pones serio. Un juego de Bethesda, que para allá en el año 2025 será el Skyrim, Reforged, no sé qué, lo que sea, de Skyrim en seguro. Tesla. Y en lo pones Tesla. Y cuando metes el disco se oye ¡woo! ¡You breathtaking! Y a Todd Howard, thank you. Thank you, please. Bye. Tenemos la mejor comunidad. Es como un juego de Biden, tienes que botones. Y se buguea la intro. Bueno, después de Project Scarlet, porque ya os digo, no hay mucho más. No hay mucho sabemos más. La arquitectura, sabemos más o menos por dónde va a tirar, pero no pero sabemos no se exactamente. Vio, no se vio el bicho en sí ni nada. No, o sea que ni no... se vio exactamente la consola, ni dijeron exactamente, pues va a llevar gente este hablando, Ryzen. Dijeron que iba a tener contenta. Ray Tracing, ¿no? Eso lo dijeron. Sí, ¿no? Sí, creo que sí, dijo sí, que iba sí, a ser sí, uso sí, del Ray Tracing. Ya lo ha dicho, ya lo ha dicho comillas, la Play 5, comillas. Pues estos también. Uso. Sí. Y lo de soporte. No, eso era de la Play, ¿no? De la Play. Sí. No, resolución hasta 8K de en soporte. Soporte. Aspiramos. Soporte, sí. Eso sí que lo dijeron, ¿eh? Además con palabras. Aspiramos a lograr 120 FPS. No. Soporte 120. También. Sí, claro. Aspira. Sí. Una mierda. O sea... Oye, que a lo mejor sí, a lo mejor te ponen un, yo qué sé, el Ninja Gaiden del equipo 1 y te lo ponen a 120 FPS. No, jugaremos a 30, chicos, no os calentéis. Nada, que va. Pero lo del Raid. Hombre, si sale un modelo. No sé cuál es el plan, y a lo mejor el modelo típico que hicieron con la One y tal, que modelo normal, luego modelo pepinaco. Si sale un modelo pepinaco de serie, nada más empezar. No sé. Sí, no, 4K. Sé. No sé, yo de todas formas hay una cosa que me gustó muchísimo, pero muchísimo, de Project Scarlet, y es algo que es lo que estábamos, o lo que ya comentamos en un programa pasado, y es que creo que esto de que estén sacando como una actualización de consola cada 2 años para hacerla más potente, para que tire mejor, porque es verdad que está avanzando muy rápido, ¿no? Ya no es como antes con la Play 2, por ejemplo, que los juegos eran más o menos iguales toda la generación. Ahora se nota muchísimo que avanza rápido y tal, y se va sacando, pues eso, actualización. Entonces, el hecho de sacar una mejor consola no debe privarte de jugar a menos juegos. Entonces, estos han apostado por toda la retrocompatibilidad que ya tenían, seguir adaptando la Scarlett. Y es lo que están comentando, tío. Sí. Y eso me parece la hostia. Es decir, que tú cambies de consola, pero simplemente sea por una mejora gráfica. Eso sí, hombre, lógicamente a los juegos que salgan de ahí en adelante, PC. Pues serán solo... ¡Wow! Es como si te comprases una gráfica nueva. Correcto, sí. Es que yo creo que es donde vamos a terminar, tío. Es que no hay otra. Oye, ¿habéis visto lo que igualmente ha sido un poquito a escondida? Justo han sacado esto de diciendo lo que habla Felónida, de sacar retrocompatibilidad con todas las consolas anteriores, solo en una plataforma puedes jugar a todo. Y justo sale la noticia. Últimos juegos, última tanda de juegos de retrocompatible te da 360 para... ¡Pum! Aquí lo tenéis. Sí. No, pero dijeron... Sí, bueno, han comentado como excusa, eso sí, que lo han hecho porque parece ser que no es tan fácil adaptarlo, que cuesta un poquito adaptarlos y que quieren centrarse en todos los que ya tienen, poder ofrecerlos en Scarlett desde el día 1. Sí, que eso sí. Entonces están como ahora trabajando en adaptarlos para Scarlett todos esos juegos. Que entonces, tampoco será un gran trabajo, porque básicamente es la misma consola, más ahí potente. Escalarlo. Sí. Es lo mismo, más potente. Emularlo, escalarlo y adiós. No, emularlo no, es lo mismo. No, emularlo es, no, ya eso, funcionarán ahí, es, de serie. Es la misma arquitectura. No, es lo mismo. O sea, no... Pues tendrás que subirle de vueltas y ya está. La Xbox, la 1, yo no sé si iba también por X86, tío. Sí, pero bueno, esa era otra movida. No, pero si estamos hablando... Yo creo que no, tío. Yo creo que las de Xbox sí tienen que emularlos, ¿eh? Pero si ya han hecho el port a la anterior... Ya, eso sí, claro. Claro, cogerán ese port, no van a coger la versión original otra vez. Claro. Eso es verdad, sí. Entonces, eso ya está hecho. Bueno, venga, después de Scarlett tuvimos también el Project xCloud. Nacho, que esto también... Pues sí, tío, hombre, son palabras de momento. La gente que lo ha probado dice que está muy bien. De hecho, me he visto un par de... Sí, porque lo estuvo gente probando. Hay gente probando... No, la tía que salió al escenario, ¿no? ¿Vale? Esa no lo estaba probando porque le estaba dando un ataque epiléptico al mando, ¿vale? Y la pantalla estaba quieta. Aquí era espectacular. Digo, la tía, pero por favor, ¿a qué estás jugando, tío? Y luego mirabas la pantalla y estaba el tío ahí moviéndose un poquito. Eso es como la presentación del Stadia con el Assassin's Creed, que le tocaba y no se movía ahí. Pero bueno, la gente que sí lo ha probado, porque estaba para probar, o sea, la gente que está en el E3 sí lo ha probado, dicen que iba sorprendentemente bien. Que lo único es que tenían los mandos conectados por un USB, es decir, al móvil en sí. Bueno. Tenía el mando conectado por USB para que hubiese menos input lag. Pero que lo que es el juego en sí, que tampoco, digo, hombre, desconocemos, decían los artículos, desconocemos cómo lo tendrán ellos ahora puesto, si es un servidor local exclusivo y dedicado para esto, o cualquier cosa, que me imagino que sí, para que sea lo mejor, pero decían que tenía cero retraso y que parecía prácticamente como estar jugando en el teléfono móvil. Entonces, tío, tiene buena pinta, ¿sabes? Cuanto menos, no lo sé, tiene muy buena pinta. Y una cosa que me encantó, y esto me gustó muchísimo, es que dijeron que todo el que tenga una Xbox en su casa podrá utilizarla como plataforma de streaming a distancia. Que volvemos a lo mismo, a ver qué conexión piden y tal. Teniendo en cuenta que Stadia no ha pedido una conexión muy grande, hablaban de 30 megas, ¿no? O algo así. 35, o sea, que, para 35, 4K. Para 4K, ¿eh? Para 4K. Pues tío, o sea, no sé, los que tengan en su casa un router decente y una buena velocidad, tío, hostia, es que sería la hostia. A mí me parece cojonudo, vamos. Llevarme mi móvil, tío, un juego que tenga ahora el Lucky Boss y que esté hiperviciado, a mí me solucionan las guardias, ¿eh? No te voy a engañar. Y los viajes en metro, y el AVE, que la idea es acojonante. La idea es acojonante. Es muy buena, tío, es muy buena. Y muy como buena, sea la mitad de lo que están proponiendo, es, hostia, esto es el paraíso. Si es la mitad de lo que están diciendo, nada más la mitad, telita. Sí. O sea, que a ver. Así. Vale, pues para acabar la conferencia hubo ahí la sorpresita de Halo Infinite. Sí, bueno. Que estábamos en mi casa y, porque sale primero un tío, ¿no? Sin más, random, sí. Un tío random por ahí. Decimos, buah, ¿te imaginas que ahora acaba el vídeo y se pone el casco de jefe maestro? Yo también estuve pensando un rato, pero digo, no, el tío es enano. O sea, dijimos, buah, sería la polla, tío. No puede ser. Pero bueno, pues... No es un Spartan, tío. Está el jefe maestro ahí congelado. Correcto. El espacio y lo rescata y poco más. Pero me pareció, tío, o sea, daba la sensación de que estaba como con el motor del juego el vídeo, ¿no? O parecía, porque eso, si era CGI, era un CGI regular. No me pareció, no sé, nada del otro mundo. Hombre, que es una presentación y tal, pero bueno, ya lo iremos viendo. A ver qué hacen, porque Halo es otra saga que yo, para mí, le está pasando como a Gears of War. Está muy chula al principio, muy guay, tal y cual, pero para mí, tío, desde el 3... Ya van muy justitos, ya van con pinzas en los Halos. O sea, no me están gustando mucho. Pero bueno, no sé. Esto sí que es el buque insignia de Microsoft. Y espero que hagan algo muy decente. ¿Al lío? Tiene pinta de que sí, va a ser. Va a molar. Esperemos. A ver. Lo que tú dices, gráficamente yo me esperaba. Claro, digo, si es el motor del juego, que es con motor de juego in-game y tal, pues perfecto. Si no, si es un CGI, no me jodas, ¿eh? Porque está, se supone que estás enseñando un juego, el primer juego, entre comillas, de la nueva Xbox. Claro. Entonces me quedé un poco con la duda. No lo sé. En fin. Sí, en ese aspecto fue un poco preocupante, pero bueno. Igual era la versión de One. Yo me imagino, y cuando yo lo empecé a ver, digo, va a ser Halo, pero yo decía, tío, me estaba imaginando 20.000 cosas, porque claro, cuando salió el tío random este ahí lloriqueando. Igual estaba 8K, tío, no lo sabemos. No sé. Estaba rescalándose hacia abajo, entonces. Claro. Se veía mal. Cambio de tercio, Cícer. Nos vamos de Microsoft y vamos con Bethesda, que empezó, bueno, empezó, o al menos empieza nuestra lista, con Doom Eternal. Doom Eternal, que tampoco quiero explayarme mucho porque ya hemos hablado de él varias veces y no hay mucho más que decir. O sea, se ha vuelto a ver gameplay, ya está, no queremos ver nada más, dadme el juego ya. Eso, correcto. Y nada, pues matar. Matar, o sea, mucho. La demonios. Forma primigenia de matar. Pues ya está. A todo el mundo le gusta matar, pues hay que matar. Y en este juego es matar mucho. Y con música. Y con música bestia, y con espadas, y arrancando órganos y metiéndoselos por la boca. Órganos explosivos. Haciendo 20 FPS, seguro. Sí, partiéndoles por la mitad. Con super escopeta doble, etcétera, etcétera, etcétera. Con gancho. ¿Cómo no? Etcétera. Vale, si no queréis decir nada más, porque yo creo que ya está todo dicho. No, que salga. Ya está. Vamos con algo que sí que vamos a hablar bastante, que es Fallout 76. Punto. Porque van a meter NPCs, van a meter NPCs. Calla. Sí. Battle Royale. Battle Royale, tío, por favor. Es que algo que no quiere nadie ya, tío. yo lo vi, no. Pero está gratis, ¿eh? Puedes probarlo ahora mismo. Puedes ir y probarlo. Yo lo compré. Ahora voy. Pero no sé por qué. Ahora voy, espera. Está gratis una semana, lo han puesto, creo, gratis. Y ahora, sí, ahora. Estuve tentado, pero el ratón dejó de funcionar. Fíjate, tío, el tiempo que lleva ya el juego, ahora meten NPCs. Correcto. No había, todo se contaba con los cassettes estos que metes en el Pip-Boy. Sí. Las grabaciones estas, las misiones y todo era así, algo, no había NPCs. Algo escuché que tenía sentido según la historia que te contaban ahí, que apareciesen ahora o algo, pero bueno, no sé. Pues... Hombre, a ver, algo tienen que hacer, porque si no, de la noche a la mañana, vaya, llevo aquí viviendo 3 años, me ha jodido mucho la guerra, ha devastado todo mi campo, y es como si tú ayer no estabas aquí, hijo de puta, ¿qué estás contando, sabes? Al menos es un juego que no lo están dejando morir, están actualizándolo cada mes, están metiendo un montón cosas. Sí, eso sí. Es, por lo menos están intentándolo el estudio que está detrás. Es que hay gente que le apuñalaría a Todd Howard, tío. O sea... Bueno, y el propio Todd Howard, que como os decía antes, ha dicho que gracias a la comunidad, que ahora es un gran juego, que no era que cuando hicieron Fallout 76 no se hizo por lo que era en el momento, sino por lo que iba a ser, pero hijo te cobraban, pero te cobraban 60 euros. Eso, tío, me cae. Pero te cobraban 60 euros, tío, el primer día. Por lo que fuera. ¿Lo has visto la noticia esa? ¿Por lo, qué? Que salió antes de ayer, que se ha arrepentido diciendo eso, que oye, que teníamos que haber hecho el juego free to play y luego, ¿sabes? Lo hubiéramos hecho free to play y luego ya pues hacerlo. Pero lo dice, me arrepiento de no haberlo hecho free to play. Eso es lo que dijo hace a mal. No me lo quiero imaginar, de todas formas, ¿eh? Si lo llega a hacer free to play. O sea... Ya, pero si hubiera sido free to play y te cambian el punto ini de config y ve un tío corriendo, dices, coño, es un free to play. Que al fin y al cabo no le puedes exigir, pero al que pagó 70 pavos edición coleccionista o ciento y con pico la bolsa con la de bolsa. Plástico. Sí, ese dice, me cago en la puta, hermano. Da igual, seguramente la decisión no fue suya, no, así que... Si y bueno, su decisión hubiera sido un nuevo Skyrim en otro lado. Y ¿seguro? Ahora dice que es un juego con una de las mejores comunidades, porque son 4 personas, entonces entre 4 es fácil ponerte de acuerdo. Y entonces, pues eso, ¿no? Ya está. Siguiente juego, Ghostwire. Que alguien comente algo de este juego, porque se vio CGI, ¿no? Sí, CGI curioso de cojones, curioso, ¿vale? Es verdad. Curioso, pero lo mejor de fue una de las cosas del E3, una de las de los recuerdos de este E3 va a ser la pupila de Shinji Mikami de Tango, que salió a la palestra y la chavala que tenía una gracia, intentaba hablar inglés. No sé qué tal. Ah, sí, que la sacaron de un anime. Sí. Claro, y se movía y se ponía a hacer gestos, la chavala, plan, se ganó todo el público, plan, está como muy viral todo. Y el y el juego pinta guay. Esa misma. Pero pinta guay, ¿eh? No sé, a mí lo que vi el me gustó. Parece curioso, no sé. No sé. Es un poquito. Es verdad que el típico. Que con lo que se intuye con el tráiler de los sucesos paranormales nos deja con muchísimas ganas de más. por muchísimas, porque dices, coño, tío, vale, sí, pero ¿por qué desaparece la gente? ¿Y por qué? Y todo encima basado en Tokio, o sea, muy súper caracterizado, Akihabara, todo. No sé, hay ganas, sí, a ver. Ese pues, tiene buena pinta, sí, pero bueno. Sí, sí, sí, bueno, estaremos a la espera de gameplay a ver cómo es el juego. Exactamente. Por terminar, no sé si enseñaron alguna cosita más, pero al final enseñaron, que esto es una especial mención que quiero hacer yo, porque enseñaron Commander King. Tu juego favorito, tío. Commander King, este, que es uno de los juegos de mi infancia, porque hay varios Commander King de cuando ID Software, la primigenia ID Software con John Romero y John Carmack, hacía Commander King antes de Doom. Commander King, que era un juego de un niño que vivía aventuras, pues no se sabe, a veces imaginarias o tal, porque el tío se imagina como que es un, pues que viaja por el espacio en su nave, y es un plataformas en 2D, muy infantil para niños, de matar bichos en 2D, pero de que les pegas un disparo, un rayito amarillo y el bicho se queda como atontado y tal, y de coleccionables y tal. Era muy bonito, muy chulo, muy original, de cuando vendían por shareware y todas estas cosas. O sea, te mandaban en un disco, te llegaba de alguna revista o así, las dos primeros niveles y tenías que escribirles, comprar el resto y tal, ¿vale? Principios de los 90. Sí. Esa saga murió, se acabó. ¡Qué hostias! Se acabó. Y ya está, y se puso a hacer Doom, a hacer Quake y demás, ¿vale? Si conocéis la historia. Qué salto, qué cambio. Sí, si conocéis la historia de From Software, creo que fue Tom Hall. No. De From Software, de ID Software. Tom Hall, uno de los que estaba ahí al principio, siempre quiso volver a Commander King porque se cansó enseguida de juegos tan sangrientos y violentos. Los demás no estaban por la labor y ahí tuvieron problemas, ¿vale? Nunca más se volvió a Commander King. Y ahora, 18.000 años después, se hace un free-to-play para móvil de Commander King. ¿Por qué tienes que tocar Commander King, tío? ¿Por qué tenéis que coger cosas primigenias de la ID Software maravillosa de los John y destruirlo, tío? Bueno, hijos de puta. Os odio, Bethesda. No, sí, destruirlo. Ha borrado. Es tan horrible que ha borrado los anteriores. Pues, los anteriores siguen estando desintegrados. Lo que, sí, los tengo en Steam. Lo raro es que hayan cogido esto para hacer un juego para móviles, ¿no? No sé, no lo conocen nadie. Digo, ningún chaval que vaya a jugar ese juego va a decir, ¿qué coño es esto? Pues vale. Lo conoce gente pecera de 28 años o más. Por eso, no sé. Pero bueno, el aspecto gráfico es muy infantil. Esto típico, sí, lo ponen de... O sea, lo que hace esta gente. Porque en el mercado móvil todo funciona con pagos. Entonces, ¿qué hago? Yo te pago la primicia y entonces el Apple Store de iOS te lo pone en portada y en la pestaña que tú entres, en la pestaña de todos, en la pestaña juegos y tal, está ahí en plan, pum, nuevo juego, tal, no sé qué, Commander King. Y entonces pagan eso y durante una semana o dos están en portada y claro, ahí se arrastran un huevo de gente, pero a lo bestia. Por el aspecto, seguro que a los chavales les gusta. Los niños, sí, a los niños. Sí, hostia, ¿esto qué es? Curioso. Sí, a ver, yo te estoy hablando que yo jugaba Commander King, no sé qué años tendría, tío. 5 o 6 años. Deja a los chavales de ahora disfrutar. Jamás. Me duele el niño de 5 o 6 años del 90. Está ahí en mi cabeza así, con el puño alzado. Dios. ¡Malditos! Gritando a la nube. Lo siguiente es Orion. ¿Qué es esto, Fali? ¿Esto es la tecnología esta que han sacado o qué es esto? Sí, es la tecnología esta de mejorar el streaming, que quiere competir con Stadia, xCloud y toda buena la vaca. Suerte. Más bien que servir como complemento, por lo que dicen, ¿no? Sí, ya no sé lo que... No sé, yo no sé por qué coño se apuntan a esto. Es como no sé. Lo de Ubisoft, Uplay, no sé por qué lo hacéis. ¿Tienes, qué tienes? ¿20 juegos, 30 juegos? Me saco una plataforma de juegos, tío. Tío. Ahora todo el mundo quiere tener su plataforma, todo el mundo quiere entrar. A ver, ya, que es verdad que en el momento... Ya hablaremos de lo de Ubi, porque tiene huevos. No sé. Bueno, no sé yo verdaderamente... Se supone que es una herramienta como para optimizar el streaming y tal. Veremos si funciona bien y punto. No, eso ahora mismo poco nos importa que lo hayan anunciado, ¿no? Nos importará verlo en funcionamiento, que nos vendan el oro y el moro. No va a tener repercusión en vuestra línea de... Pues muy bien, ya lo veré, si es verdad. ¿Sabes? Si alguien lo utiliza y de verdad se puede sacar partido. Así que poco más, yo creo. Bueno, vamos ya con la conferencia de PC. PC Gaming, que, bueno, va a anunciar bastantes cosas. Vamos a recordarlo bastante, ¿vale? Porque también hay juegos que no interesan y hubo que no nos interesan a nosotros y hubo muchos, ¿vale? Y por aligerar pues sí, un poquito. Así, cosas importantes. Tenemos que se vio otra vez Vampiro la Mascarada 2, Vampire Masquerade 2. Muchas ganas para los fans del RPG clásico y demás, un juego de culto, el Vampiro la Máscara original. Después de lo de Vampir, a ver, porque Vampir ha sido como una vuelta de tuerca a todo esto. Genial, a mí me parece genial. Y este es muy clásico. Lo que se vio parecía como muy basado en el clásico. Y sí, no yo sé espero yo. Que se base mucho en el 1 no, o en el otro, pero no en Vampir. No, en Vampir es que a lo mejor yo qué sé, yo lo voy a ver un poco más lento. No sé, a lo mejor verlo después de tantos años. Vampir es otra cosa. O sea, es. Sí. También es rollo RPG, pero es otra cosa. Es más acción, de investigación. Sí. Sí, es otro rollo. Este es del típico rol puro con 10.000 opciones, vale. Y así, un montón de cosas. Chivalry 2, que es el juego este online de medieval de matar. Sí, el 1 vendió que no veas. Que el uno funcionó muy bien, pues aquí está el 2, que se veía bastante bien, ¿eh? Tiene muy, muy buena pinta. Se veía bastante bien, ojo. Ahora está de moda el juego este, ¿cómo se llama? El Mor... Es que no me sale el nombre, tío. ¿Qué? Sí, el de también medieval. Sí, que es como dice. Un chivalry que nuevo, digamos. Que sí. Sí, está de portada en Steam, sí. Ese siempre. Y este, a ver qué tal. Gente... Luego tuvimos juegos de Conan, en plural, ¿vale? Juegos de Conan, varios. No vamos a entrar más, a no ser que os interese alguno en concreto. No sé, yo a mí lo que me hizo gracia es que el Chop Chop yo me creía que era una broma, que era un típico easter egg, el plan, era qué broma, y me sacan un juego, me he quedado flipado, digo, hostia. Y enseñaron también el nuevo de Clay, que se anunció, Grifflands, que se anunció hace ya creo que 12 treses, que se vio cuando se anunció un combate y poco más, combate así rollo RPG por turnos. Uh-huh. Y en este lo que se ha visto es otro aspecto, digamos, que es como que la prota o uno de los personajes entra a una taberna y necesita conseguir solucionar algo, y como que tiene varias opciones, pues hablar con este, hablar con el otro, contratar mercenarios aquí, intenta hablar con uno. No sé si hacía tiradas de rollo carisma o intentaba hacer con líneas de diálogo o algo, y el tío le decía como que no me interesa, no te voy a ayudar. Y la tía se queda como, joder, pues a ver qué hago, ¿no? Y lo mismo, pero con otro. Y al final contrata mercenarios. Sí. Y así, ¿vale? O sea, con rollo opciones, va a haber opciones, va a ser RPG, eso, con, bueno, tienes que hacer esto, tú verás cómo lo haces, ¿vale? Con eso, con combate por turnos. Sí, pues está curioso. Sí, llevo muchas ganas. De todo lo que sea de Clay, muchas ganas. Pues sí, la verdad que el Planet Zoo, que este es el que le tienes tú ganas, ¿no, Fali? Sí, una cosa. No sé, yo lo puse por curioso, porque me parecía súper curioso, pero no sé. Este que, ¿sabes pasa? Que es que... ¿Será que los de PC están ahí un poquito para allá, no? Eso hay que aceptarlo, ¿vale? Todos los que jugáis PC. Entonces, estos típicos juegos que... Yo sé que en consola tú me sacas un, no sé, Euro Truck Simulator 2019 y vende una mierda. En PC venden que te cague, tiene una puta comunidad de arrasando. La peña se monta, tío, pedazo de sí. No los habéis visto. Yo me tío. Quedo loco, entonces claro, sale Planet Zoo y digo, encima es una chorra. Pero va a vender que, y seguro que su comunidad. Todos los simuladores esos. Pero el anterior Zotai con este estaba pensado para consola. Los controles y todo. Que... Sí, el Zotaicon. Los Taikon sí que lo han adaptado un poco igual que el Zin Hospital, todas estas yo cosas. Yo dije, pero... ¿por qué habéis hecho esto, tío? ¿Por qué? ¿Has visto los de PC, lo que lo toca? A ver, que está como. No sé si simplificado. No es otro tipo de juego. No tiene nada que ver con los de gestión que había antes. Que son súper viejos ya, pero. Claro. Pero es que este, no sé, mola. Bueno, a ver, Josu estuvo jugando. Y que lo analizó aquí el Jurassic. Ah, hostia, sí. Pues que fue de este chulo, estilo. Está muy chulo. El Jurassic World está guapo, tío. Pues este lo veo igual. Puedes liberar a los dinosaurios y que maten a todo el mundo. ¿Está para consola? Ah, no lo sé. Yo diría que sí, ¿no? Sí. Yo sé que tú analizaste de PC, ¿no? Sí, yo juego en PC. A ver. Pero vamos, que fue. Va de ese estilo. Va de ese estilo el Planet Zoo. No sé. Sí, es de ese estilo muy, muy guapo. Sí, va de ese estilo, vamos. A mí me dio esa sensación porque, claro, cuando Cicer analizó, sí, me fui a mirarlo. PS4, Xbox One, Microsoft Windows. Correcto. Pues nada, está para todas. Menos Switch. Ese juego estaba guapo, tío. Ese juego estaba guapo. Y además luego sacaron más... O sea, sacaron cosas gratuitas, cosas de pago también, sí, de para añadir cosas. Y no sé si decían que iban a hacer el 2 también. O sea, funcionó bien. Sí, el 2 está anunciado. Intenté unas horas, pero es que no me gustan los dinosaurios ni las películas. Bueno, los dinosaurios, las películas, más que esto. Pero no sé, no me llama el tema ese. Después de esto tuvimos el Shenmue. Otra vez. Ahí va. Este vamos a hacer sangre, venga. ¿Habéis visto, tío? ¿Habéis visto qué mierda? ¿Habéis visto qué puta mierda? Y encima me pone, no es el juego final, Work in Progress, abajo en grande, ¿sabes? Las caras, Nacho, tío. Nacho, dilo de las opiniones de Fali. Yo solo voy a decir, bueno, lo de las opiniones de Fali, por supuesto, no representa a todos los integrantes del podcast, pero, tío, dejadlo ya, que está muerto, tío, o sea, no... Que no, tío, las caras, tío. Dejadlo ya. Las caras de Play 2. Entonces, yo creo que lo han hecho queriendo con esas caras, ¿no? Como en los otros juegos. Es muy pero, probable, sí. Pero... queda muy mal, muy raro, tío, no sé. Tío, no viste, ¿no te acuerdas cuando este año con el Resident Evil no salió lo de que se bugueaba y las caras te hacían ahí, hicieron mal con las caras? Pues igual, tío, pero de verdad, en serio. Yo creo que lo han hecho así queriendo para que sea como la continuación real de cómo iba, no sé, intento justificarlo de alguna manera. Y el doblaje, tío, el doblaje en inglés, qué malo. No lo intentes. Es que de verdad, tío, es que lo han hecho mal todo. Es que no. A ver, yo no sé, y hay gente que. Hay que esperar, pero no sé. Si es como. Hay gente que lo está esperando con ganas. Si es como los otros, tal. Las mecánicas y así, va a ser un poco duro, pero. No sé cómo. Es que no sé. Si hasta esa persecución que salía. Que era un, no sé si era CGI o con el motor del juego, y aparecía parecía muy cutre. No me quiero, es que no cutre, me quiero tío, imaginar es esa persecución en el juego. O sea, si hay alguna. Pero es que era lo mejor, es que estaba todo lleno de mesas y había un hueco por el medio para correr, pero yo tengo que saltar encima de las mesas. Y con el culo gordo, que tiene el culo gordo encima el prota, ¿sabes? No sé. Y no, muy mal, muy mal. Ya se verá. Lo de hacer sangre era verídico, Porque no, tío. Literal. Gameplay. Es que después de es que menuda mierda. Gameplay no es que visto, ¿no? Vosotros conocéis todo el proceso de creación de Shenmue 3 con todo lo que ha conllevado, las campañas y todo. Y tantos años que llevan. Yo cuando vi no esas jodas, caras tío. Ya así en el primer vídeo que sacaron y así dije, bueno. Aplaudiste. Dije, bueno, vale. Ya se verá cuando salga el juego tal, pero es que sigue igual, no sé. Sí, igual. O sea, yo de todas formas, cuando vi la presentación, lo primero que se enseñó del Shenmue 3, tío. Me recordó mucho, tío, a mí yo de cuando estaba en el colegio y no tenía tiempo para hacer un trabajo, ¿sabes? Hacía una puta mierda de estas en 3 segundos, tío. Iba con toda la vergüenza del mundo a presentarlo, ¿sabes? Pues no te quedaba otra, era como, voy a presentarlo porque tengo que probar, ¿sabes? Luego, pues me recordó a eso, tío, rollo, mira, no hemos tenido tiempo, ¿sabes? Pero algo había que hacer. Yo te traigo aquí esto, me faltó, tío, dibujarle las caras como lo de Mr. Bean, ¿sabes? A la dama de Winslet, esa, tío, algo así faltó, tío. Háztelo tú. Madre mía, chaval. Que luego el juego igual es la polla jugablemente, no sé, pero ya se verá. Bueno, sí. No, estarán dejando toda pinta, la pasta en la historia. Es exclusivo de Epic, que Epic ya le da igual, o sea, le da igual bueno, todo. Aquí esto ya... Sí, además no te devuelvo encima eso, es que encima para rizar rizo, oye, no, mira, es que yo tengo Steam. Aquí el que aceptó el dinero no es son... ¿Cómo se llama el señor? El... ¿Cómo se llama el nombre? Sí, el de Sega. Eso es. Han aceptado ellos el dinero, la culpa no es de Epic. Ellos han dicho, ¿queréis tal? Y vale. Ellos son los que tienen la responsabilidad con los sus... Es patrones. Como el creador del Mega Man ahora mismo. Todo lo que llegue de dinero, sí, dame. Toma Mighty 99, segunda parte. Y cágatelo. Me cago en la hostia. Y terminamos la conferencia de PC Gaming Show con el anuncio de Baldur's Gate 3. Que, bueno, o sea, todo el mundo que es... A los roleros... Sí, lo mismo que hemos dicho en otros juegos. O sea, es una de las... Quizás la saga más... famosa, mítica, más sí. mítica padre de este género típico de PC. Sí, el Dungeon and Dragons, sí. De que tiene 1000 años ya también y vamos, muchísimas ganas de ver cómo sale el 3. Y yo espero que tienda más a un al Baldur's Gate 2 o a un Neverwinter Nights 2 o así, porque por ejemplo, yo soy muy fan de este género, pero a mí el Pillars of Eternity yo no he podido con los Pillars. Me parece denso, ¿no? Me parece demasiado lento, tío. Demasiado lento. Tú en Neverwinter Nights 2 hay muchísimas cosas, la historia es muy buena, hay muchísimas variantes y tal, pero es rollo, es rápido, ¿sabes? O sea, si quieres te lo puedes rejugar. Pues yo me lo juego 1000 veces y rollo, te acabas, ¡buah, me voy a hacer otro personaje y voy a volver a empezar! Y en una hora ya estoy allí porque ya sé lo que tengo que hacer y no sé qué, ¿sabes? O sea, es rápido. En el otro hay 1000 conversaciones, hay 1000 cosas, que está bien que sea denso, pero a mí, personal, la sensación de progresión en un Pillars of Eternity es demasiado lenta. Rollo de subo nivel, cojo esta habilidad, porque no hay 1000 cosas también, y voy, ¿ahora qué hago? Y cojo esto y no sé qué. Demasiado. Veremos, a ver, cómo sale esto. Veremos. Siguiente. Espérate, que una última mención, que rapidísima. Que no sé, no lo hemos mencionado, pero se me pasó. Chris Tales. No sé si lo habéis visto el tráiler. Pues sí, cristales. Es una locura de bonito. El juego es una oda. Seguro, pero no lo recuerdo. Sí, tío, sí. Es una maravilla, en plan, es para los amantes del RPG clásico, tío. Te hacen como una especie de homenaje. Sí, está muy, muy guapo. Sí, sí, tenía muy buena pinta. Y, tío, y me ha parecido que tenía que haberlo nombrado, tío. Mirártelo un poquillo por encima, pero vamos, lo vas a ver y vas a recordarlo perfecto. Y, y tiene demo ya en Steam, para que lo sepáis. Es verdad, y... es verdad que lo hicieron con demo. Y de verdad que el juego tiene una pinta, pero estupendísima. Entonces, si podéis echarle un ojo, es uno de los que me llamó la atención. Típico indie que dices, hostia, me cago en la puta. Pero genial, genial. Muy bien. Y después de lo de PC, una cosa que la podemos comentar, que ha dicho antes Nacho, lo de AMD. Sí. Ah, sí, sí, estuvo, sí, sí. AMD, sí, AMD hizo la presentación. Lo que pasa es que realmente fue muy parecida a la que hicieron. O sea, no presentaron tampoco... Empezaron... haciendo un resumen de lo de la Computex cuando presentaron los nuevos Ryzen. Y que ya sabemos que son unos pepinacos de la hostia. Y presentaron los dos que se dejaron así detrás, que estaban en la web pero no los presentaron, que es los más bajos de gama, digamos, el 3600 y el 3600X. Sí. Y lo demás, pues, y eso, y luego el último, el más tope de gama. El más tope sí que se lo dejaron para el final, eso que la gente era como, sí, no van a presentar nada más, porque iban sacando cosas y era como, pero ¿y ahora qué van a sacar? ¿Y ahora qué van a decir? Y al final, pues sí, al final sí lo sacaron, y es el 3150X, es, ¿no? Este. Que se lo... Se, 1950, sí. Eso es. Sí, el X. Y es una bestia, es una puñetera bestia. De precio, no se sabía el precio, y la gente no se sabe, un poco, ¿no? Ahí. Sí, dijeron $749, puede ser, no me acuerdo. Por ahí andaba. Sí, lo dijeron, ¿eh? Por ahí andaba, pues sobre $700. Una sobrada, o sea, comparado. A ver, es caro, tío. Pero no, digo, una sobrada comparado con lo que tiene Intel. O sea, que no tiene. Ese es el rollo, que es que para lo que se compara, tío. Es, vamos. AMD siempre hace comparativa en precio. Ahora, siempre te hace. Ahora, o sea, nunca te hace. Esto es gama media contra gama media. No, porque tal y como juega AMD como empresa, no tiene sentido hacer eso. Entonces, procesadores. Claro, tu procesador de 400 euros contra mi procesador de 400 euros. Y a ver qué pasa. No, es que el es gama media y no sé... Ya, da igual. O sea, sí. Por 400 euros puedes tener esto o puedes tener esto. No, ahora mismo, que salen en nada, en menos de un mes, si te vas a montar un PC, ahora mismo esta es la mejor opción. No tiene ningún sentido coger Intel. Con diferencia. Ahora mismo no se sabe exactamente porque no hay... En todo. Nadie los ha tenido y no hay pruebas, digamos, fiables y tal. Pero bueno, por lo que se está filtrando y viendo, son mejor en todo. En mononúcleo, multinúcleo, para jugar, para todo. Rendimiento, potencia. En precio, en consumo, aunque bueno... Eso imagínate si era lo mejor plan, en el mercado. Es algo que no, se han activado hasta la alarma. No me termino de decir. No, eso es... O sea, vienen a por mí, chicos, lo siento. Lo del consumo es... Me han pillado, poco... tío. En mis acciones ilícitas, tío. Joder, joder, ¿qué está pasando ahí? No sé. Jack, me quiero estar. Nada, que no, yo lo digo una cosa, yo estoy, ya sabes que yo soy el que menos conocimientos tiene a nivel de en PC, general, ¿no? En general, sí. Sí, en todo, pero en esto sobre todo. Y me quedé loco con lo que vi, tenía ganas de, mira, no sabía que tú ibas, porque no sabía si tú venías al programa o no, y tenía ganas de comentarlo y mira, o sea que no sé cuándo montar el PC, pero el día que lo monte, de momento, a ver qué lo encontramos. De momento es la mejor opción, buenos precios, sí, sí. Mucha potencia, que el con un 3600 es que tienes una bestiada para jugar. Pues eso parece. Y luego las gráficas, pues vale, no, es un buen avance. En plan, sí. Están bien, pero siguen costando una puta barbaridad que este puto mundo de mierda de las gráficas. Ya lo soluciona. Qué puto asco, tío, con los precios que hay ahora mismo, tío. No se puede... La puta mierda del minado, tío. No, eso no tiene nada que ver. O sea, eso ya no... No, da igual, es lo que ha inflado los precios. No, o sea, no, eso es lo que ha hecho que se inflen los precios, tío. No, eso... A mí no es ni la minería ni hostias, es que Nvidia... Es Nvidia. Sí, ha ido inflando precios poco a poco, diciéndote de... Mira, hemos sacado una gráfica que vale 1000 pavos y la siguiente generación por 1300 tienes una gráfica que casi rinde como esa que teníamos de 1000 pavos. No sé qué, en plan, están haciendo movidas. O sea, no es ni la minería ni nada. es que han querido hacerlo así porque quieren ganar más pasta y ya está. No... Es porque el mercado ha colado. Sí. O sea, ha colado es en la gente. Sí, a ver. Era un monopolio. Colado, 600 euros, cuela. 700, cuela. 8, hostia. Y de repente te plantas en 1300 con la 1 a 2080. Y Nvidia estaba haciendo jugadas muy sucias con sus gráficas. O sea, haciendo gráficas. Super. Gráficas de gama media, convirtiéndolas en gráficas de gama alta. No sé, han estado haciendo jugadas muy, muy sucias. Y ahora la Super también, que es, hemos hecho la gama 2000 una chapuza, vamos a sacar otra vez chapuza brutal, ¿eh? Vamos a sacarla otra vez, pero con un poquito mejor hechas, y vuélvelas a comprar. Lo que debería haber sido. Usuario. Son las Super, eso. Eso es. Es una mierda, es una mierda, tío. No sé. En algún momento, yo de gráficas, tío, es algo que llevo ya mucho tiempo esperando a que saquen algo decente, porque es que no merece la pena ahora mismo nada. No, estas que han presentado ahora AMD... Bueno, a ver, siguen siendo más baratas que Nvidia, rinden mejor que las que pelean de tú a tú con las de Nvidia sobre papel que presentado es normal, por Lisan. Que es normal porque tenemos gráficas del 2016 de rendimiento, o sea, claro, no. Claro. Las 2000 también, ¿eh? No. Lo que pasa es. Entonces. Los precios siguen siendo desorbitados. No tiene sentido. A ver. Hay que esperar a ver si pasa algo, aunque tiene pinta de que se van a mantener, en plan como los móviles que al final cuestan 1000 y pico euros. Algo así va a pasar, yo creo, pero hay que ver que salga Intel, las nuevas de AMD, las nuevas de Nvidia, al menos para ver si hay un salto considerable. Sí. El tema de todas formas es que AMD saque de verdad algo muy bueno y de verdad tire el precio, porque por ejemplo en procesadores lo quiere hacer, porque sí, sabe de sobra AMD que con Intel la rivalidad que tiene ahora mismo es esa, sí, ¿vale? Es decir, tirar mucho el precio para que la gente empiece a irse hacia ellos. Y veremos lo que pasa cuando empiece a ganar en cuota de mercado y se ponga eso bastante más sí, de tú sí a tú con Intel, es que ¿eh? Esto tiene pinta, que igual ahí va para arriba. Tiene pinta de que obviando el precio, que es como la primera generación de Ryzen que la presentaron, tal, y hostia, va, pues esto mola, tal, no sé qué, tiene sus fallitos, tiene sus cosas, pero luego sacan la segunda y lo petas. Corrigen los errores, tal. Y esto encima era, era como un... Era una mezcla entre la anterior arquitectura y esta, la nueva que han presentado. Sí, sí, sí. Entonces, cuando saquen la nueva real solo de esa forma, que no me sale el nombre, que eran unas siglas así un poco raras. A ver, no sé. Veremos. Sí, cuando salgan las nuevas consolas, empiece todo el cambio y así, se verá. A ver qué pasa. A ver si lo encontraba, porque es que lo he liado antes, sí, joder. AMD, procesadores de puta madre... gráfica. RDNA. Eso es. RDNA, sí. Eso es el Radeon DNA. Sí. Sí. ¿Eso no es ADN en inglés? DNA, sí. Significa ADN de Radeon. Eso es. Radeon DNA. Pues mira, curioso. Pues eso. No lo sé, tío. No lo bueno, sé. A ver cómo sale. Muy buenos procesadores para jugarlo mejor ahora mismo. O eso parece. Y gráficas, pues bueno, empiezan a hacerlo bien. Pero bueno. Sí, pero yo seguiría esperando sí una generación más. Yo estaba esperando por si merecía la pena, pero yo voy a seguir esperando. Eso es, falta el cambio gordo, que eso será cuando sí, ya estén las consolas sí, sí, asentadas y se meta Intel en el juego y tal, y a ver qué pasa, habrá que ver. O sea, yo para mí esto en procesadores sí es el salto ya que yo estaba esperando, por ejemplo, para cambiarlo. Sí, yo tengo 1700. Yo eso voy a hacerlo. Y voy a cambiar seguro. Yo voy a hacerlo. Seguro, seguro. Lo mismo. Me compré esa porque placa encima algo muy positivo que, claro, lo estábamos comentando antes, algo que ha hecho muy bien o que hace muy bien AMD es que Intel, por ejemplo, cada vez que te hace un salto gordo te cambia el socket y a la mierda a cambiar de procesador y a cambiar de placa. Sí. AMD no, AMD ha hecho ahora un salto nuevo, una arquitectura nueva y te mantiene el socket M4 y el chipset que aunque en un principio no sea compatible desde el X370 puedes actualizar la BIOS, que se supone que tu fabricante debería dejarte hacerlo, sí, y va a ser compatible. Entonces es la hostia, ¿sabes? Eso, o sea, es. Creo que ahí lo hacen muy bien. Pierdes, dependiendo la placa que tengas, X características que tienes del procesador y tal, que he estado viendo, pero bueno, a ver, para la gente normal, porque... No... Encima, además, muchas placas 470 han dicho que las van a volver como a sacar, os está comentando, sí, porque las nuevas estas deben ser carísimas. Sí, encima tienen, por lo que he visto, tienen un ventilador, ¿no? Para el chipset, porque se calienta mucho, no sé qué, una historia un poco extraña, sí, todas las que he visto. Yo la que tengo, se calienta el chipset, así que imagínate, yo le tengo puesto un ventilador, así, yo soy muy maniático con las temperaturas, y seguramente le acabo cambiando el disipador que tiene mi chipset, le pondré un pepino, yo que sé, alguna forma, y... Ponle refrigerador líquida, coño. Yo te mando. al chipset. Pero bueno, eso. También... Hostia, los he visto, ¿eh? Los he visto. Y al módulo de RAM también. Sí, sumérgela en aceite. Sí, sí, la sé, sí, en aceite. Por poner... En fin. Pues eso, poco bueno. más. O sea, no... Sí, sí, no mucho. Vamos ya, bueno, sí, vamos que, ya. Sacaron la edición que digo, yo coño, pues van a presentar, yo pensaba que iban a presentar a lo mejor o dejar ver hostia, la nueva verdad. Esta y de repente aparece por allí Lisa Ann, ¿sabes? Súper feliz con una tarjeta gráfica en la mano y digo, yo cojones, que van a presentar otra más tocha y no, era la 5700 XT, pero firmado por ella. Sí. No, Lisa Su, sí, no sé cómo se llama, tío. Sí, bueno, interesante porque esto va a ser también para las nuevas consolas y todo, así que... Sí, sí. Pues venga, vamos a la siguiente conferencia de Ubisoft. Salta. Y terminamos la conferencia de Ubisoft. Y ya. Se acabó, muy bien. No, tío, a mí de Ubisoft me Just moló Dance, mucho. Terminamos la conferencia de Ubisoft. Correcto. No, pero tío, lo del Watch Dogs Legion sí. me moló, tío. Sí, me sí, gustó no, a ver, muchísimo. Exacto, Watch Dogs Legion, que yo a mí, sin ser... A mí me dan igual, los Watch Dogs... Este igual lo juego, porque tío, tiene pinta... No, tiene su aquel, tío, me ha molado eso. Tú sí. vas reclutando peña a Hypermadeath, que eso me moló, tío. Además te dejan verlo bien claro en el gameplay que ponen. Tú puedes cogerte a un tío, ese tío es especialista en lo que sea. Por ejemplo... En matar. Claro, este era como hacker o no sé qué, no me acuerdo. Pues este tío era especialista en eso. Pues el tío cogen y pum, se lo cepillan, porque no sigue las órdenes de la policía, no se rinde, no sé qué, y lo matan. Pues ala, a cogerte otro. Y ya está, y se cogen una viejecilla por ahí, atraje a un banco. Lo de la vieja, tío. Que le toca así por detrás al pavo, se gira ¡bum! En la cara. Es que sabían que con eso ya está. O sea, no se tiene... van a ganar a la gente. Sí, una vieja con pero está muy chulo gente. Porque. Sí, sigue el toque del 2, tío, rollo muy gamberro y muy tal. No. Y creo que ha sido un buen giro, ¿sabes? Pero, en ese sentido. Pero no tanto, no sé. Tiene así el toque cómico, pero no como el 2, no sé. Me parece diferente. Como más serio, pero no sé. Algo raro. Está, yo le voy a seguir, lo voy a seguir de cerca, ¿eh? Igual. Encima es como medio futurista, ¿no? Bueno, como en un futuro cercano. Sí, parece un futuro cercano, sí. Sí. No, moló que se veía. A mí me hizo gracia lo de los drones, eso que te viene en plan como a echarte la bronca, las multas. Me recordaba Demolition Man cuando dice caca culo, pis, y te vas andando la bici. Y empieza a salirle papeles. Pues igual, así, ¿sabes? ¿Habrá conchas en ese juego? ¿Se usarán las conchas? Ojalá. No, hostia, pues, yo estoy buscando un váter japonés para mi casa, ¿sabes? Para que me limpie el rosco. No sabes usar las conchas. No sabes usar las conchas. Qué bueno, tío. También tuvimos el nuevo Ghost Recon, sí. Breakpoint, que aquí es donde salió John Bernthal, ¿no? Bernthal. De Punisher. Punisher. Se presentó. ¿Dónde lo presentaron antes que aquí? Que lo vi. Lo hemos mencionado antes, ¿no? Sí, no, pero se presentó... Uf, en, ¿dónde? En, sí, se ha mencionado ya, ¿eh? En una, salió en una presentación que lo sé. Solo de esto, en plan... En no, Twitch, fue, ¿no? Oye, fue en el de, en el de PS4. Fue sí. en el del Days of Play, creo, ¿no? De Play 4, uno de ellos. Puede ser, sí. En el primero. Creo que sí, que es el que salió del Predator. Fue el mismo en el que salió de Predator. Sí. En la que presentaron Predator. Puede ser. Si no recuerdo yo mal. Yo el gameplay lo vi en algo que hicieron solo para el juego este. Sí, sí, el juego lo presentaron rollo en Twitch, solo el juego con... Ah, pues esa me la perdí. Con gente, con youtubers tochos jugando al juego también después y así, después de la presentación. Sí, en plan ya el gameplay. Sí, lo típico. Ya el gameplay, en plan cómo se juega. Sí, tal, sí. Tiene pinta muy tocha, el juego, en verdad. En sí. realidad. No, los gráficos se veían que daba miedo, sí, tío. Y eso para jugar con gente y tal, tiene que estar muy, muy guay. Sí, los Rainbow Six y los Ghost Recon se pasan de puta madre. Lo único que pasa es que es para un público. Eso es, uh-huh. Sí. Y luego tuvimos eso, Just Dance, como siempre, tiene que ver con Alba, esto de Ubisoft. Lo mejor de la tú te lo compras, sí. O sea que tú caes. Sí. Luego eso, más contenido para Rainbow Six. Un detalle que el Just Dance sale para la Wii, el nuevo. Sí, sigue saliendo para la Wii todos. Sí. Pero este te, pero siguen vendiendo. Pero ya, siguen vendiendo. Sí, pero yo pensaba que ya iban a parar en algún momento. No. Mientras siga vendiendo millones, claro, en la Wii. Pues, y eso, luego más contenido para el Rainbow Six, Rainbow Six Quarantine, uh-huh. Que no sé, creo que aquí nadie jugamos a Rainbow Six. No. Mi sobrino de 12. Sí, pero está no muy está chulo, aquí. Que es un juegazo y tengo amigos que están completamente enfermos con el juego. Yo, pero sí, yo también tengo alguno que está loquísimo. Pero a mí me da pereza sí. empezar otro shooter, tío. Otra cosa que no se hace. Pero escucha, no es... A ver, ya. Es que creo que es una entrega, ¿no? No es un... No, es una expansión o un parche o algo. ¿Seguro? Sí. Sí, hombre, no va a ser otro juego, tío. Ah, sí, vale. Vale. Uplay Plus, pues eso, ¿no? Otra vez, el servicio de estos de... No, es otro juego, tío, perdona, es otro juego. No, o sea, el Siege sigue por un lado, el Siege va a seguir por un lado, Y el Quarantine va a salir como un juego PvE cooperativo y se acabó. No tiene nada que ver. PvE cooperativo. Espérate, espérate, que igual nos estamos aquí liando. Sí, tienes razón. Shooter cooperativo, sí, es que es lo que me sonaba, por eso sí, lo estoy leyendo. Tienes razón. Shooter cooperativo en equipos y ya está, y no tiene nada que ver. El Siege seguirá por futuro su lado. Se ambienta en un futuro cercano al universo de Rainbow Six. Vale. Se también anunciaron movidas para el otro, ¿no? De sí, sí, es que sí, como sí, el para el otro siempre anunciaron cosas. Sí, sí, porque de este solo se vio PvE cooperativo. Nada, un trailer en el que se ponían como muy malito uno, otro se moría al lado, venían con algo en la mano, ¿sabes? Que la absorbe, no sé, algo raro. Sí, una movida. Está muy chulo, ¿eh? Nada, shooter cooperativo, sí, sí. Bueno, shooter cooperativo. Ya disponible en Uplay Plus. Uplay Plus. Uplay Plus no está. Pero seguro que este ya disponible. No, eso lo he dicho yo. Ah, vale, joder. Supongo que estará. Sí. Disponible. Sí, para cuando salga, creo que lo ponía, ¿no? En septiembre, cuando salga Uplay Plus, creo que ponía que este iba a salir. Y lo otro es el Rainbow Six. ¿Cómo? Espera. A ver. Es que me. Seguro que es un. Recapitulemos. ¿Cuántos Rainbow Six hay ya? Pues unos pocos, ¿eh? Yo jugué al primero, el primero de todos, y me quedé flipado cuando jugué. En plan, en la casa ahí. Tom Clancy. Ah, no, saldrá en 2020, saldrá, ¿eh? Vale. Venga, ¿seguimos ya? Y este sí, este mola. Este que ya es el último para cerrar, que fue la sorpresa. Gods and Monsters. Y me encantó lo que vi. Sí, fue Ubisoft con... Sí. Además, basado en la mitología griega, con Zeus, Hércules y tal, en plan como cuando pasa todo, tú eres el héroe. Cuando los dioses no pueden, recurren a ti. Me moló. Tiene me muy moló buena mucho pinta, lo sí. que vi. Sí. A ver cuándo. Y se vio poco, ¿eh? Sí, un vídeo así. Dijeron. Se vio poco, pero sí, moló. Se vio muy poquito. Se vio la estética un poco, que es lo que se había filtrado ya de antes, que se había comentado. Y poco más. Yo creo que no se vio ni combate ni leches, ¿no? O sea, se vio así todo muy. No, nada. Una cinemática hasta luego. La ambientación y poco más. De los más. Creadores del Odyssey, no sé qué. No, pero moló mucho, ¿eh? De verdad que yo me quedé sorprendido, porque no me lo esperaba, claro, Ubisoft, digo, uff, qué coñazo, qué padre, ya. Y luego nada, lo del Uplay Plus, eso, que lo hemos comentado ya antes, que yo creo es una plataforma que, vamos, si alguna vez en mi vida la cojo, será por yo que sé, sacan un juegazo de la leche lo de Ubisoft, pues, por ejemplo este, el Watch Dogs Legion, ¿no? Sí. Pues pago ese mes 14 euros, me lo juego y eso luego es. Hasta luego cocodrilo y muy bonito, ya está, ¿sabes? Lo tomaré. Si básicamente yo creo que estas plataformas van para eso, pena. Tío. No merece la pena, si no. Sí, es que van para bueno, eso, van para... El Game Pass realmente puedes tenerlo per sécula, o sea, es que... Por eso yo creo que es el único que yo ya, estoy es que al precio que es, que tío. Por 4 pavos al mes tienes 100 y pico juegos, que es que no sabría decirte a cuál no jugar, tío. Yeah. Es que es una locura, ¿sabes? Es que es verdad. Sin embargo, el resto están muy justitos. Están con sí, pinzas, los dos van por detrás. Es que, detrás. ¿No pensáis que la industria va a derivar a eso? O sea, sí, lo que acaba de decir Felonida. Sí, claro. Coges juego de 70 pavos de serie, no me lo compro. Pero lo juego porque pago 14 euros un mes y me quito de en medio. Sí. Ya está. Y tú vas a ver mis 14 pavos, no mis 70. Sin duda, tío. Si el juego está roto, como en su. Por ejemplo, en mi caso y en el de Caesar con el Days Gone que estaba roto en la Play 4 Fat, ¿vale? Putos haters. Ya, en plan, pues si estaba roto, pues ya sabes que no te has gastado 70 pavos, no como nosotros, que no tuvimos que gastar. Entonces hubiera estado guay, pagar 14, pagar un mes, bueno, mira, no me duele. Le he jugado, está roto, no me gusta, no es lo que quiero. O me ha encantado, joder, un mes, no, tío, no voy a pagar otro mes a 14 pavos. ¿Me hago si una suscripción más larga? Si coges el Ultimate, tío, un amigo, el ¿cómo es? Es el Ultimate, ¿no? Lo han llamado al de... Sí, el de al Tocho. Eso, sí. Te lo coges a medias, tío. Uno juega también en la Xbox y otro juega en el PC con la misma cuenta. Sí, eso está que te cagas. Se puede, sí. Y ya está. Pero tío. No se vincula a la misma cuenta. Sí, pero digo, compartís cuenta. Compartís cuenta. Cuenta claro. Bueno. Compartís cuentas y eso. Y, oye, ya está. Por poder. Y luego con el familiar y todo eso también se puede. Sí. Tengo por aquí un visitante. Un gato. Bueno, vámonos ya con la de Square Enix. Vamos a una gorda, anda, vamos. Que abrieron con Final Fantasy VII Remake. ya tuvimos debate sobre todo esto, yo creo. Se enseñó gameplay. Vamos a no demorarnos mucho, que nos enseñamos. Se enseñó gameplay y bueno, y fecha. A mí ¿no? me moló mucho. Sí, a mí también. Y eso fue chulo, que y el combate me gustó. Igual. Sí, a mí me pareció mucho. Una buena solución a todo. Que lo estuvimos comentando en el debate que tuvimos aquí, que podía ser una solución decente y aceptable. Cuadrado, y cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Cuando se llena la barrita. No es un matcha se ve perfectamente, se ve perfectamente porque sale abajo a la izquierda, pone círculo, cuadrado, triángulo. Y está todo el tío dándole todo el rato cuadrado, pues que es porque se ve, parpadea, pla, pla, pla, pla, pla, porque me lo he visto varias veces, por si acaso, para dar los espadazos. Y cuando ya has acabado, que has llenado la barra, entonces se para y puedes hacer lo de comandos. No lo digo por eso, no lo digo por eso. Lo digo porque no es un juego, no es como un Monster Hunter, venga, hostias, hostias, no sé qué tal. Digo que es que tiene ciertas mecánicas, que está un poquito más, tira un poquito más, en plan, tienes que cubrirte en las coberturas, no sé qué, atacarle en cierto punto vital, tal, que no es solo darle golpes. Es rollo Final Fantasy XV mejorado, para mí. Es como, vamos a coger el Final Fantasy XV, que era un coñazo, los combates estos largos así, que estaban guays algunas cosas y tal, pero a ver, que todas las magias eran iguales. Si no te gusta esto, es porque tienes una... Es algo de la infancia que jugaste y nada te va a servir. Da igual lo que saquen. O sea, no... Pues no sé, juega al otro y ya está, tío. O sea, déjanos en paz. Sí, puede ser uno de los 845 remaster que hay por ahí. A mí... No, hay una retraducción. Sí, sí. O no te gustan los juegos de acción estos en, sí, así, bueno, también. Tal. Sí, sí. Pero vaya. A mí tiene muy buena pinta y lo van a hacer. A ver, era ilógico los tiempos que estamos y cómo ha evolucionado la industria y el tipo de gameplay de los juegos, sobre todo. El sacarlo por turnos original, que está hablando. No puede hacer eso, tío. Sí, sí, pero... eso ya sabía, a ver, es que no iba a ser así. Yo pensaba que iba a ser todavía más Final Fantasy XV, ¿eh? Yo lo que pienso es que puede haber dos opciones, ¿eh? Dentro de las opciones, que tengas una opción que se te pare la barra y todo se ralentice mucho más, o algo un poco más dinámico, ¿qué? Más rápido. ¿Para qué? Si va a ser un a ratos machacabotones, no creo. Llenar la barra y entonces, digamos, hacer la estrategia de lanzo esta magia, lanzo la ulti que tengo, lanzo tal. Sí, pero a lo mejor te dejan permitir, no sé, venga, configurar en el botón tal la magia, en el botón tal la no sé qué. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que tira justo por lo contrario. Es lo que se ha visto ahí. A ver, que se vio uno de los primeros combates del juego. Seguramente luego se complique el tema y tal. Yo creo que va a tener mecánicas muy chulas el juego, porque... ya no está con el motor de mierda, el ¿cómo se llama? El Luminous Engine. El Luminous, es una basura, que lo dijeron ellos. La pasta que se dejaron en eso. Yo aquí, no, es que no puedo, no se podía trabajar con eso. Por ejemplo, en el Kingdom Hearts, que lo tuvieron que cambiar a mitad. O sea, al Unreal. Porque tío, en el Ari, este está full Unreal, que ya pueden hacer lo que siempre han querido. Un montón de burradas que estoy seguro que cosas de aquí tenían ideas del anterior y no podían porque era imposible hacerlo en ese motor. Y a ver, lo que hubiera sido el 15 y en este motor tienen tantas facilidades, tantas formas de hacer todo, que lo van a hacer. Se empeñaron en el Luminous porque era suyo y les había costado una pasta, y había que usarlo yo y mira lo que les ha costado pasarse a vender. Va a ser mucho más pulido que el 15, lo van a hacer mucho más rápido. No es muy difícil tampoco. Y va a tirar que flipas. O sea, se va a ver que flipas. Ya lo demostraron con el puto Kingdom Hearts, que no entiendo que es una sobrada. Entonces, como se ve. Es que el Unreal 4 se puede ver muy bien. Y estos parece que saben usarlo bastante bien. Pues sí. Así que bueno. No sé, pero... eso que dice que lo que no era un machacabotones, es algo más táctico, un poquito de estrategia en el sentido... Tienen que hacer un juego para todos, o sea, no te van a poner ahí un juego súper complejo con un montón de mecánicas difíciles. Esto es para que lo juegue todo el mundo. No va a ser difícil, va a ser... Hombre, Yo para mí es eso, tiene el combate como dos partes. Sí. La parte machacabotones, le pego hasta llenar la barra. Y cuando consigo llenar la barra, decido qué hacer, porque se para el tiempo y es rollo táctico. Sí, pero ¿qué? De, bueno, ¿qué hago? ¿Tiro magia? ¿Curo? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? Sí, pero yo creo que eso va a ser más orientado a los bosses, a los jefes normales. Con el machacabotones propio te lo cargarás. Es uno de los primeros combates que sale contra tres soldados de Shinra normales. Sea espectacular. Está ahí con cuadrado, cuadrado, y está ahí pim, pam, pum, y protegiéndose. O sea, se protege, pega. Y hasta que llena la barra y entonces te pone... Y lo que dice Fru, eso de que... No sé qué, no espectacular, tío. Cambias con un botón, con el pad, para arriba y para abajo cambias al personaje. Entonces, en el momento que está lanzándole el cura, la poción, pues coges y justo cambias para que el personaje, que ya tiene la energía a tope, ataque. Y luego lo de las... Lo que ha hecho en plan tipo... No sé si acordáis vosotros del anime o manga, Jaiba. No. Del creador de Detective Conan, de Gosho Aoyama. Que tenía... El Jaiba era un personaje que tenía una espada y iban metiéndole... tenía como una especie de huecos así circulares y le metía unas bolas dentro de la espada, en plan enganchándole a las armas la materia, ¿sabes? ¿No? Sí, y ahora en este juego lo tienes, ¿sabes? Sí, ya se dijo en un principio que el sistema de materias que iba a ser real, o sea, físicamente, que iba a estar ahí. Mola, tío. No iba a ser un menú, una interfaz que entrabas y le pongo esto, esto y esto, no, o sea, la materia es verde y tiene dos agujeros, esta, dos huecos esta espada, pues ahí están, ¿no? Y se ven y tal. Eso, me, de verdad que le puede dar un... Es que además, lo que estaban también, había muchas críticas, que lo hemos estado viendo todos estos días y tal, con respecto a todo lo que es, a lo que se va a alargar, porque solo va a ocupar dos Blu-ray, va a ser Midgar solo, tal. Recordamos que Red Dead ocupa dos Blu-ray, uno de instalación y otro de juego, esto puede ser igual, ¿vale? Recordarlo. A mí eso me da igual, Eso sí, pero da igual, ¿no? Ya han confirmado que es para... que es solo Midgar, ¿no? Sí, es Midgar, sí. Entonces, pero que me refiero a eso, que yo qué sé, se puede hacer cosas buenas. Yo, por ejemplo, Crisis Core. Eso es. Crisis Core tiene unas secundarias y tal que están muy guapas. Puede desarrollar la historia de personajes que verdaderamente no lo tocabas. Oye, Avalancha es un movimiento de resistencia contra lo que es el monopolio de Mako y todo esto. Yo creo que van a... Y de Shinra... No me jodas, tío. Se pueden alargar y hablar como... Y, por ejemplo, a lo mejor, ¿quién te dice a ti que no podemos reclutar nuevos miembros para Avalancha? Hacer nuevos... No sé. Yo creo que se van a dedicar a rehacer la historia. En plan... Sí, lo harán todo, lo comentarán todo. Es que es un remake. Complementarán y ampliarán todo y harán lo que les dé la gana. ¿Cómo se llama esto de rehacer el argumento, tal? ¿Un recom o cómo lo llaman así? No, un reboot. Un reboot, pero no... No, en rollo... Cuando coges la historia y la vuelves a rehacer, añadiéndole cosas, o sea... Pues no sé. No sé. En tecnicismos, tío. No sé, pero... Es que sí, que sé por dónde vas y creo que sí va a ser así, ¿eh? O sea, lo que pasa es que mucha gente está cabreada porque... es mi juego de la infancia, no lo toqué y no sé qué. Pues tío, si puedes hacer algo con... O sea, si ya el juego es bueno y puedes hacer algo para mejorarlo, bien, ahora... Si es la misma mierda que están haciendo año tras año los de Square Enix con los juegos, malo. O sea, como a mí lo que me da miedo también, tío, saca cuartos relleno de agua para que tú vayas comprando el resto, es que, tío. Claro. Es que a mí lo que me da mucho miedo, tío, es que siempre todos estamos evaluándolo bajo... Yo juego al Final Fantasy VII y quiero esto, o sé qué esperar, o aquí ocurre esto. Pero alguien que no haya jugado nunca... Depende de cómo esté hecho, puede ser muy decepcionante, porque si va a ser por partes y le metes muchísima paja en Midgar. Bueno, paja igual. Sí. En Midgar, paja igual no, igual es algo nuevo, o sea que. No, pero nuevo, a ver, pero la historia principal, la historia. Igual la cambian. La pueden cambiar, es un juego. La historia va a ser, han confirmado que va a ser hasta salir de, de la ciudad. Sí, lo primero que saquen. Entonces. Yo tengo miedo a ver cómo gestionan eso, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil a ver cómo lo hacen, el equilibrio entre quiero añadir lo suficiente para hacer un capítulo que sea solo aquí, pero hacerlo a la vez espectacular en una ciudad enorme, pero que la gente tampoco se aburra porque quiera avanzar ya en la historia, porque quieren salir ya de la ciudad al mundo porque saben que hay un mundo... Pero tampoco meter un mogollón de secundarias con eso. Pues tú imagínate lo que ha dicho Fali. No, metemos lo de Avalancha y el que quiera se puede estar ahí, el que quiera, ¿eh? 20 horas y te haces ahí una especie de minisistema de gestión de la esto y dices, vale, y el que pase de eso... Pero igual... ¿Sabes? Es difícil el equilibrio, igual, ¿eh? A ver, que el disco te puede... El capítulo 1, que seguramente lo que Fru va a decir, es que te puede durar... A lo mejor si tú vas a lo... No speedrun, pero si vas a lo básico, a la historia, a lo mejor te lo cargas en 10 horas. Y a esperar. Porque iba a decir que igual, claro, eso quiero igual decir. Todo no es en la ciudad. Igual. Sí, bueno, han confirmado que es Midgar. Sí, dicho entonces, que sí. Que ve, que puede ser las afueras, a lo mejor, y un poquito tal. Lo que pasa es que. Acuérdate, pero. Mejor cómo está estructurado Midgar. Digo que igual. Que la historia vaya hasta ahí, ¿no? Es lo que dices tú. Sí. No quiere decir sí. que no puedas hacer algo fuera también, o que no, lo que digo es problemas... que igual te hablan de otros personajes, de lo que pasó antes, la historia, aunque sea dentro de la ciudad, pero no en el mismo momento. Ya. Que sea la principal y que dure más. Que quiero ver cómo gestionan el final del capítulo. O sea, el acabar y empezar otro. Porque puede ser muy frustrante para alguien que no tenga ni idea. Porque Fali, por ejemplo, lo coge, al margen de que lo esperes mucho o no. Él, por ejemplo, sí lo espera mucho. Tú lo coges y ya sabes dónde va a acabar. O sea, tú sabes dónde va a empezar y dónde va a acabar. Lo que hay entre medias es lo que vas a descubrir. Me da rabia no ver la serpiente clavada. Pero claro, exacto. Todo lo de entre medias, dices, wow, pues a ver qué hay nuevo, a ver cómo se ve, a ver cómo es el sistema de combate, a ver qué más meten, a ver qué tal. Pero tú ya sabes dónde va a acabar. Entonces, tú esa sorpresa no la tienes, ¿no? Pero alguien que no tenga ni idea... Como yo. Que esté jugando y de repente... Venga, y ahora vámonos a no sé dónde, que ocurre esto y tal. Y sales de la ciudad y ¡pum! Continuará. ¿Sabes? Que sales ahí ya de la... Por la verja esta y todo que sales, continuará. A ver cómo lo hacen. Porque claro, tú te puedes quedar ahí de... ¿Cómo? Sí, igual ahora te tienes que esperar 2 años. No, ojo, no, se caiga mi pala. Corre. Dudo que tarden tanto, Yo no sé si va a tardar mucho, pero sí lo que sé es que el juego va a vender como sus muertos, que va a gustar como sus muertos y que va a tener también hater como sus muertos, ya está. Va a ser eso, básicamente. Que los haters van a ser los mínimos que jugaron en su época. No es como era antes. A no ser que esté lleno de mierda como Final Fantasy XV, entonces habrá haters reales. Hostia, tío, pero es que tú... No, de verdad. Yo lo que... Todo lo... A ver, que puede ser que te joda a todo... A mí me jode. Escúchame, que yo voy a comprármelo... Bueno, me voy a comprármelo, no. Yo ya me lo he comprado digital, ¿vale? Pero que me refiero que yo, porque no me gusta lo físico, ¿vale? Ahora, yo estoy emocionado. Lo que he visto me ha encantado. Que es verdad que cómo lo van a alargar todas esas dudas que tengo, hasta que no juego no lo voy a resolver. Eso hay que verlo, porque si sale bien puede ser un posible futuro modelo de cómo se hacen todos los AAA. En plan, porque si no, va a llegar un punto que no se va a poder financiar semejantes sobradas, o sea... Es lo que decía alguien, no sé quién decía, dice, olvídate de Final Fantasy ahora, porque Final Fantasy XVI es el remake, Final Fantasy XVII va a ser el segundo capítulo del remake, Final Fantasy XVII, ¿sabes? En el calendario de Square Enix, al final, es de ahí de donde va a venir la pasta, o sea... Llega un punto que los juegos van a ser tan grandes que no puedes sacar el juego, ¡boom!, ya está, porque igual... Es demasiado tiempo, demasiado grande. No hay tiempo, o sea... O te comen a denuncias por crunch, que sí, te cagas. te carga gente, final, tío. Empieza a morir gente. Van ahí. A tener que empezar a sacar juegos que sean poco a poco. En plan, primero tienes esta parte del mundo y tú juega, que ya mientras vamos haciendo la siguiente parte. O sea, como los MMOs, vamos. O sea. Sí, pero es lo que te digo, es difícil. Sí. Porque, bueno, aparte de que no se ha hecho todavía... Hasta ahora nadie lo ha hecho esto. Alguien tiene que hacerlo. A ver cómo lo hacen y cómo. A ver cómo lo hacen, porque es lo que te digo. Como tú acabes, si sea dentro de 2 años. A ver. No creo. Si fuera así, la primera semana estás cabreado, luego ya se te ha olvidado. Sí. Y cuando salga el segundo capítulo, te volverás a jugar el 1. Sí. Seguramente. O empezar el capítulo 2. Te harán un resumen, se cargarán tus personajes con sus stats y seguirás. Y ya está. Pero a ver cómo lo hacen. Es lo que más curiosidad me da. Yo creo que va a ser eso, que Midgar, con todo lo que te ofrece, ahí lo tienes. ¿Que no lo quieres? Sigue la historia. Vete con la moto, vete a hacer ataca al reactor, vete a Mercado Muro, vete secuestro de Aerith, todo. Entonces haz todas tus cosas y cuando llega al final de Shinra te dices, se acabó, te esperamos en el capítulo 2. Y te lo has pasado en 10 horas, en 15, en 20. Un juego de un RPG como en el primer juego, la primera vez que jugaba. Yo la primera vez que jugué salí de Midgar con 18 horas. Y no iba a tope, iba disfrutando y buscando como un cabrón todos los recovecos, porque claro, también es verdad que yo me perdía los escenarios porque como era pre-renderizado, yo no sabía si por aquí podía entrar. Hasta que descubrí que dándole al Select se te ponía lo de la flecha en la cabeza. Sí. Y entonces ya dije, ah, vale, no puedo ir por ahí. Pero, coño, es que ya lo que tú quieras, en el Crisis Core te puede durar el juego 15-20 horas, si quieres. Uh-huh. Ahora, como te pongas de secundaria, a disfrutar, a perderte, a mejorar materias, a conseguir mejor armamento, no sé qué, pues ya a ver cualquier RPG. Porque a ver cómo meten también... Si expanden el universo de los otros juegos, que se supone que lo van a hacer. Uh-huh. O sea, con los otros juegos, quiero decir, del Final Fantasy VII, el Crisis Core y todo esto, a ver si te meten cosas del pasado, por ejemplo, que podrían hacer. La zona Apple Children y todo, seguro. Claro, eso. Entonces... Si te meten cosas del pasado aquí también en la propia Midgar, que por poder se podría presentarte ciertas cosas ya, ahí ganas también horas, O sea que... No, y por ejemplo, yo qué sé, o reminiscencia, o a lo mejor te sale los turcos salen más veces. O expandes también, puedes expandir... Bueno, no, con Zack ya tienes el otro juego también. ¿Las motos cuánto duran el original? No, ¿3 minutos la pantalla? Sí. Que a lo mejor aquí no, a lo mejor aquí es una puta persecución hasta que tú seas capaz de... En plan 6 estrellas GTA, tienes que perderlo. Hasta que no los pierdas, nada, pues buscándote la vida por todo Midgar y que... Escúchame, que es lo que dices, que Midgar... Dice, Midgar es completamente explorable. Entonces, Midgar era una broma. En el juego original ya te daba la sensación de gigante, metrópolis, megalópolis aquí. Y entonces, si te da la posibilidad de perderte por ahí, tío, yo lo quiero. Yo claro que lo quiero. Si es lo que siempre he querido. La intro. Nosotros desde pequeño hemos visto la intro en la que sale Aerith con las flores y de repente empieza a echarse la cámara para atrás y se ve todo el escenario de toda la ciudad. Y en verdad luego te mueves por 4 o 5 sitios nada más. Ahora yo puedo moverme en plan Crisis Core por el mundo. Anda, claro no que creo sí. Que hagan una mega ciudad, pero bueno. Pero, ¿qué? No, tiene pinta. Es diferente. Sí, también es curioso porque está Nacho ya por aquí. No no ha vuelto. Parece que no. No, se ha ido con... Sí, sí, sí, la tengo para la nueva. Ah, sí. No creo, porque los que están intentando hacer eso, que el juego sea simplemente la ciudad y poco más, son los de Cyberpunk y se han vuelto locos para conseguir. Y se han vuelto locos, tío. No, a ver, no va a ser comparable. Es que eso es otro... Yo creo que será eso es una otro, ciudad otro grande, por pero encima. Como las ciudades de todos los RPG... Supongo que más. De Witcher y un poco más. No, porque fíjate que yo eso es porque asocio lo de grande. Primero por las declaraciones, claro. Y segundo por un detallito muy minúsculo de ir en el metro. Ya, bueno. Ir en el metro y las carreteras de la moto. Y yo he dicho, me cago en la hostia lo que se puede hacer aquí. Porque a lo mejor tú consigues la moto y te dejan. Venga, vete con la moto donde quieras. Pues tú vas por la carretera a tu rollo. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Pues sí. Son todo elucubraciones. Sí, sí, sí. Yo lo que iba a decir era, Nacho, tú fíjate, por ejemplo, aquí tú imagínate que si hacen un remake del 8. No, sí, pueden hacer lo mismo, porque en el 7 tienes mucha más libertad de imaginación de... Pues voy a hacer la ciudad, porque tú sabes, en Final Fantasy 7, que la ciudad es gigante. Sí, pues que no la recorres entera. Pero en Final Fantasy 8 no puedes decir, voy a hacer el jardín de Balam gigante. No, porque, es literal como es. Sí. Es literal como pues es. No hay... el jardín. Claro, no cabe imaginación. O lo cambias, literal, lo cambias. No, pues ahora es diferente. Explorar el mundo, hombre, podrían cambiarte y cuando exploras el mundo, pues lo... Sí, lo sí, eso sí, pero verdad. Me refiero a como por comparar la ciudad con el jardín, ¿no? Sí, sí, es que en el jardín las salas que hay son las salas. Es que claro, sería imposible. Tendrían que cambiarlo, ¿no? Curioso. Hombre, podían ponerte. Es verdad que si del no 8 hacen remake, si podrían mejor. Coger. Sí, mejor. Bueno, del 8 que anunciaron un remaster, por cierto. El remaster, sí, que bueno. Que bueno, ahí está. Lo tengo en PC. Que han encontrado, o sea, no, sí, que coger, que han encontrado los archivos, esos que se perdieron o algo, ¿no? No se había perdido. El código fuente. Sí, eso decían. ¿Qué han hecho? ¿Lo han encontrado? ¿Se lo han inventado? ¿Lo han copiado? No, a ver, pero que estaba claro que iba a salir esto. Era 20 aniversario. Nosotros ya lo dijimos. Era imposible que lo dejaran ahí morir. No tenía sentido. Bueno, remaster de Fantasy. Se agradece, 8, se agradece el lavado de cara, es bonito, se ve bonito. Para el que le interese. Incluso mejor que el Lunaris este que cogimos nosotros, ¿te acuerdas? Sí, bueno, para, sí, se parecido. Ve mucho mejor. También, bueno, Dragon Quest, Dragon Quest Builders 2 y el Dragon Quest 11S. Qué más guay, Dragon Quest. Ambos. ¿Cómo se ven, ¿Cómo se ven ambos? El Dragon Quest Builders 2, yo estoy con reticencia porque el 1 lo esperé con un hype brutal y me llevé un chasco, entre comillas, brutal también. Porque eso de que yo de repente un reseteo, cambias de mundo, todo de cero otra vez. Me dolió en el alma. Dije, ¿esto qué mierda es? Yo me imaginaba más tipo Minecraft, cuando todo lo que yo había visto era más tipo Minecraft, con distintos biomas y tal. Sí. No, se acaba el episodio 1 con un ataque de un golem al pueblo que tú hayas hecho. Sí. Empezamos episodio 2 en el desierto. ¿Eh? No, eso no me gustó. Entonces espero que este sea que quite eso. Y luego el Dragon Quest 11... que me va a hacer comprarme el mismo juego en un año otra vez. En la Switch, ¿cómo se ve? En la Switch hay con un toque de vaselina en la pantalla. La mejor versión. Para. Hostia, tío, no, pero en serio. La mejor versión, la mejor versión. Con sus respectivas mejoras. No, tiene muchísima mejora, añadidos de cinemática, de historia, de sidequest, y encima tiene la parte de... ha fusionado el juego de la 3DS que salió en su momento, el Dragon Quest 11 3DS, junto con el Dragon Quest 11 de Play 4, lo han fusionado. Y puedes cambiar en cualquier momento a los gráficos. Bueno, es muy es guay. Es un poco tontería, ¿no? Jugarlo así... Con lo no sé, bonito, tío, con pero lo bonito es, que se ve el juego, ¿no? Pero hay gente que... no, por yo, por ejemplo, yo por sí, curiosidad... Por gracia, le das para ver el mapa. Sí. A ver el mapa por dónde voy. Ah, hostia, qué gracia. Sí, no sé, sí. Es curioso. Y para los clásicos, que tú sabes lo que... Esto es por Japón. Esto va por Japón, no va por nosotros, ¿eh? En Japón es una puta religión Dragon Quest. Sí, eso sí. De gente de faltar al trabajo, que eso es impensable allí, faltar al trabajo para ir a comprar el juego el día de salida. Y gente que lleva jugando a Dragon Quest de verdad desde el año de la Tana y dicen, tío, quiero. Y lo ven con ese gráfico, es como un aliciente, coño, pues sí, mira, sí, que cómo pasó. Para ser la Switch no está mal, se ve bastante guay. Bastante, tío. Pero con vaselina. No sé a quién se lo escuché eso. Creo que Alex el Capo, cuando enseñaron el primer Doom, que se veía como súper borroso. No sé. ¿Cómo vas? No, pero, joder, la gente que hace estos, sí, sí, estos port. Bien, sí, bien. Porque, hombre. O luego hablaremos en Nintendo. Y no, y que sí, no sí, se lo sabe, en tío. Nintendo ya... Que la Nintendo Switch ole su huevo. Bueno, hablaremos de Witcher y tal. Es que ahí también va a haber vaselina también, yo creo. Sí, pero, tío, hostia, lo que. Pero conseguir hacer esto en la consola con sus limitaciones, sí, me cago en yo, la puta. A ver, a ver, a ver. Venga, que espera, no, espera. Luego en Nintendo. Hablemos lo en Nintendo. Que queda porque juego, conseguir, ya se verá. Bueno. Queda el juego de Avengers, de los Vengadores, que la gente, por algún motivo, esperaba las caras de los actores reales en ya, todas tío, partes. Eso, O sea, no es sé, verdad que choca. No sé por choca qué. Mucho. Sí, pero a ver, tío. O sea, no pero sé. Es lógico. O sea, es lógico. Tío. O sea, yo no me lo esperaba. 10 no me lo... mil millones a esa claro. gente, tío. Es que normal. Y tío, y que a ver, que escúchame, que Los Vengadores, la película, a ver si os queda claro un poquito, que viene de unos cómics. Eso es. Y a esos cómics estaban antes que la película. No. Y a lo mejor los cómics, el diseño no es el mismo que la película. Hay un montón de diseños, es que no me jodas. Un montón de... distintos. Y... hay millones de... cada dibujante hace lo que le sale la polla. Además, nada, va a ser... Cuando salga este juego, igual han hecho nuevas películas de Marvel y hay otros actores haciendo de... sí, y es que no sé. La segunda fase que ya empezará ya mismo. No, o sea, sería la cuarta, ¿no? ¿La cuarta fase no es la final? O sea, no, hemos terminado la fase 1, ¿no? No. Ahora. Ah, vale, no, pero tú estás hablando de... Es que dentro de la fase 1, vale, si se debían 3. Bueno, es igual. O sea, hemos terminado la fase 1 verdaderamente ahora mismo. Empieza la 2. Se venden, que... tú si vas a las estos, los venden por fases ya. O sea, se venden claro, por fases. 1, 2 y 3. Sí. Desde Avengers fase 1 hasta o sea, no sé uno dónde. Es Avengers hasta, fase 2 eso es. Hasta Ultron, y no sé si es la 3 o la 4 hasta la última de la infinita. Bueno, es igual, que nos desviamos. Bueno. Sea como sea, que tiene una pinta cojonuda. A mí me mola muchísimo, sí. Tío. Y se comenta o se rumorea que puede estar conectado de alguna manera con el Amazing Spider-Man, el que salió sí. de Play 4. Que no sé yo hombre, si claro. será o no, pero bueno. Hombre, Spider-Man ya es parte de los Avengers. Sí, pero coño, estás hablando de estudios... Bueno, no sé. Sí, ya se verá. A mí no sé lo cómo, que se vio, aunque no sea la cara de los actores, pinta que te caga. Sí. Pinta genial, se vio, está muy bueno. Pinta genial, sí, me parece que está chulísimo, vamos. O sea, y he escuchado... Bueno, como sea como se ve... Como sea como se ve, yo lo voy a pillar fijo. Y hay gente fijo, diciendo que parece un doble A. Yo, a ver, tío, o sea... Qué exageración, a ver, tío. Que han metido una pasta que... No sé, que le faltaba algún filtro o alguna movida a lo que enseñaron, que parecía el motor del juego, algún filtro de sí. no sé qué, en plan de pulido, pero tío, te están enseñando una alfa o no sé qué coño era. Tío, que la gente se cabrea porque sí. no sale Robert Downey Jr. y punto, eso se es, acabó. Tío, en plan, no. Coño, que no sale Robert Downey Jr. Ya no me lo compro. Y la gente diciendo, parece la... tráeme la pala nueva. Parecen personajes genéricos, y ¿qué cojones? Son como humanos, no sé, es que no sé qué quieres. Es porque lo son. Porque no los conoces, por eso son genéricos. Tony Stark tiene barba o perilla en los cómics, ya sí, está. Es que... No tiene por qué ser Robert Downey Jr., tiene que ser un tío con barba o perilla, petado y rico. Un pavo mazado, rubio y con barba en algunos cómics. No y con un martillo. O sea, no... Dejemos el tema porque tampoco da para. O sea, no. Sí, no sabía mucho. Vamos a Nintendo. Vamos con Nintendo, claros ganadores. Sí. Año tras año del E3. Evidentemente, ocurra lo que ocurra. Empieza tu Fali, que tienes ahí cosas. Vale, pues empezó fuerte. A ver, que Nintendo es de menos a más. A ver, la conferencia ha sido un poco de claro sombra. ¿Cómo ha sido? Pues hemos tenido. Empezó bien. Se durmió. Uy, esto qué coñazo. Otra vez enseñarme cosas que yo ya sabía que iban a salir. Que todo, solo darme fecha y mierdas. Y de repente terminó, boom, por todo lo alto, ¿vale? Como siempre hace Nintendo. Pues, Legend of vamos a tener aquí Legend of Mana, o Secret of Mana, o Trials of Mana, como queráis llamarlo. Han traído el Collection a Occidente, por fin. Es curioso porque es la primera vez en la historia, igual que cuando salió Chrono Trigger en su día y tal, que sale fuera de Japón, Seiken Densetsu 3, que es el Secret of Mana 2, para los menos conocidos. Secuela directa de, bueno, y no tan directa, del 1. Y aquí se va a llamar encima con un remake Trials of Mana, que pinta genial, el remake. El Collection no, porque lo fui a mirar y vaya preciaco, hermano. No. El Collection para vosotros, pero el Trials of Mana sí, ese sí va a caer. No sé si lo habéis visto vosotros el tráiler o no. Sí, lo vimos, yo lo vi todo, pero no sé. Yo es que sabe pasa que yo conozco muy bien Seiken Densetsu 3, que es el Secret of Mana 2, porque Magno, desde aquí un saludo a mi amigo Magno, lo tradujo. Y estuvimos ahí en el berenjenal unos cuantos en el apoyo, ¿no? Yo no participé en la traducción, pero estuve ahí de apoyo, venga, vamos, ¿sabes? Y la verdad es que era un típico juego que como que tenía su pinita clava porque era el típico juego que nunca había salido en español, que parecía que era imposible hacer la traducción y al final la sacó con su huevo Magno para adelante, que es el creador de la primera traducción que hubo aquí de Chrono Trigger en español, para que os hagáis una idea de quién es. Y de verdad que mola el hecho de que hayan cogido un juego que es tan desconocido para el público, verdaderamente, porque todo el mundo conoce Secret of Mana 1, pero no conocen el 2, que no salió de Japón. Y sacarlo remasterizado y tal, a mí me pareció genial. Y encima lo que vi, reconocía todo el escenario y decía, joder, que me lo han hecho. Así que, por mí, guay. Eso de puta madre. Luego siguió avanzando la conferencia, que vamos a seguir para adelante. Dale, dale, dale, dale, porque es que no... Panzer Dragoon, el original. Para ti. Ni idea. Para ti, sí. Bueno, Panzer Dragoon, a ver, esto sí tenéis que tener un poquito de idea, porque Panzer Dragoon... A mí no. Vale, Panzer Dragoon es un shooter, digamos, en plan de naves, ¿vale? Pero tú vas montado en un dragón, échale un vistazo, por si no lo habéis visto. Y es un remake del original. ¿Dónde salió? Me interesa. En la Saturn, salió en Saturn como juego de salida y como caballo de guerra. Y luego yo esto ya. Lo juego en algo, y yo esto creo que lo juego en algo, pero no, yo qué sé dónde. Esto, es como, esto se parece a la guarrería esa del Leir, esa que sacó la Play 3. Este es del 95, tío. Sí, claro, claro. Exacto. Vaya rima más buena tiene eso. Panzer Dragoon 2. Yo esto no me lo compro. No, no, tenemos, ver, no tenemos edad para haber jugado eso, Fali. Lo sentimos. No, pero a ver, Panzer Dragoon es un juego conocido. Sí, 95, 96, 98. No sé, no, yo, es conocido, Sí, a mí me suena, pero no, no sé de qué. De escucharlo, no, de escucharlo es por ahí, de conocido, oídas, conocido, sí. Conocido. Sí, seguro. Para otro. Seguro. También. Seguimos. No, a ver, yo lo que se conoció bastante, por eso en su momento sí. Luego, ¿qué pasa? Que seguimos avanzando en la conferencia, que fue cuando empezó a dormirse a lo bestia. Salió el maravilloso Luigi's Mansion 3, que pinta muy bien. Sí, este pinta ganas, muy tío. Bien. Se detalló un poquito más, se decía un gameplay y se ahondó un poquito más en mecánicas. Tiene pinta. Mola mucho, claro, sí. Mola mucho. El 1 fue la polla, tío. El 2 me gustó menos. Yo creo que el 2 fue un poquito, como digo yo, lo intentaron orientar más a un público infantil que a todo el mundo y ahí el pecaron. Portátil, Pero no, pinta genial. Sí, Luigi's Mansion 3 pinta genial. Hay ganas, hay muchas ganas de allá de que salga porque mola, mola. Y luego vamos con uno de los rumores que al final de rumor saltó. No voy a hablar de lo que ya se sabe, ¿eh? No voy a hablar del Zelda Link's Awakening ni de todos estos juegos que ya salieron con fecha. No voy a hablar del Animal Crossing con su retraso porque paso. Es que eso es una cosa que me la esperaba, así que vale. No me la esperaba de un Animal Crossing y de un Metroid, pero no me jodas. Nada, pasando de habla de eso. Y vamos al bombazo, a uno de los bombazos que fue Witcher 3. Bien. El Brujer. El Brujer. Y aquí vamos a hacer a Geraldo, Waldo, Faldo. Geraldo. Vamos a hablar bien. Sale en Switch. Sabíamos que va a salir en Switch porque se había rumoreado muy fuertemente. El actor que crea la voz de Geralt había hablado de ello. De verdad. ¿Cómo se va a ver? Ya sabemos que es 540, 720 no, dinámico, yo, vale. Yo le pasé a Cicer capturas de... Buenas capturas. Capturas de in-game del juego, que supongo sería en modo dock, tal. Y, en dock iba a 720, ¿no? Sí, era en plan resolución dinámica, 720, iba cambiando, sí, tal, eso, con eso, truquitos eso. Y tal. De 720 a 150. Y por lo que se ve, a mí me parece que se ve que puto flipas cómo se ve. Y ojalá se vea como las capturas esto y así, que se vea de puta madre... Que... Y todo en un cartucho. Es verdad, eso también. En un cartucho, sí. Para dejar sí. en evidencia a las putas mierdas de port que han ido sacando las compañías que son basura. O sea. Que no te... Yo. No lo digas muy alto, tío. A ver si te va a caer la hostia cuando salga. Hostia, el juego, no. Dice una cosa. Eso es lo que tenemos que decir. Hay que poner los puntos sobre la IE. Que me cago en la puta. Que lo dijo ayer Caesar y lo comentó en la noticia en privado. Que están metiendo el puto Witcher 3. En una con los 16 DLCs y las dos expansiones con todo el contenido sí. y en la calidad que se está viendo que para ser la Switch una... te cagas tiene jodas pinta pero... de que... es que es un cartucho de Cyberpunk que yo lo además. Quiero ver en mi mano en serio sí. O sea, yo quiero que verlo es que, no me... que la Switch es que no no sé tío sí, pero... que es muy limitadita sí, pero... pues yo me por lo eso, compro que vamos, esta gente tiene así. Pinta de que como hagan este port así de bien sería la hostia. O sea, yo quiero que lo hagan para... Yo me rindo, ¿eh? Para que los demás digan, hostia. Que se puede. ¿Cómo es este juego? ¿Death by Light o el...? Es que siempre me lío. Uno que es de sobrevivir, de encender unos motores y escapar. Ese. El Death by Daylight. Death by Daylight. Ese, eso es. Que se ve que da mierda. Da sida. O sea, ¿por qué se ve así? O sea, por favor, ¿cómo os atrevéis a vender eso así? Ya, y no, y tío, y encima, mira, por ejemplo, Tom Howard. Ahí, venga, voy a sacar aquí el... Hermano de Todd Howard. No, perdón, he dicho Tom, sí. El Todd Howard, tío, saca aquí el colega... El Blades, ¿no? Y me anuncia... Claro, me anuncia el puto Blades. El puto Blades de móvil que me cago en su muerto, qué asco, qué juego saca malísimo. Saca el Fallout 4 para Switch, al menos. Eso, Fallout 4, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 76. Es que ha sacado Skyrim. Oye, que Skyrim se ve de puta madre en Switch. Que joder, parece que no, Skyrim, pero se ve bien. Pero Skyrim es un juego de la 360, tío. Es que todo lo que quiera, pero se ve genial. Si no lo metes en la Switch a día de hoy, que casi lo puede correr un móvil. No, pero me refiero, se ve en dock. Te estoy hablando siempre de la Switch, no hablo en modo televisión. Hablo en modo handle. En modo handle, que es donde se ve que la consola le cuesta. Pues se ve de puta madre en modo handle. El Skyrim, coño. Las triple A que tenía ahí guardadas en el cajón, que no le estáis sacando provecho, sacarlo en Switch, que hay mucha gente que va a caer. Vais a vender un montonazo. Eso seguro, eso vamos. Sí, y os están demostrando, os están demostrando que se puede. Mira Witcher 3, joder, pues me puede sacar Fallout 4. Los Fallout los que quiera. Es que me puede sacar, no sé. El GTA 5, tío, lo puedes sacar también, si quieres. Sí, sí, fijo. A ver. Es que me cago en la. Lo que tenéis ahí de filón no lo estáis aprovechando. Por eso, tío, ¿no? Buscar por ahí que son capturas de la propia Nintendo que ha subido. Que bueno, también. Igual tienes otro truquito. O no. Que las estoy buscando, tío. No las encuentro, Nintendo, macho. Nintendo CD Projekt. No sé quién las puso, pero se ve increíble. O sea. Es que las que estoy encontrando, desde luego que se ve de todo menos increíble. O sea, me imagino que. No, que son, hay otras son, que es, ha subido la gente que son. Son filtrado. Hay otras que son de. No, no era filtrado. Era de gente que hizo capturas de un vídeo de... Ahí las de, tienen, Nacho, en el creo privado. Creo que son de Low Spec Gamer o así, o de alguno de estos que se dedica a poner los juegos al mínimo posible. Al mínimo posible, para sí, que lo mueva cualquier PC y así. Que seguramente sean de esas imágenes. No, lo que se ve bastante bien. Se nota la resolución y así, pero es flipante, o sea... Claro, pero estas capturas, aquí no dice en ningún sitio que sean sobre la Switch, ¿no? Ah, sí, capture de Nintendo Switch. Las... Claro, por eso esas te lo puse. Son las que yo vi. Ya, pero esto tiene truco. A lo mejor es un vídeo y lo han metido. No, porque son del juego cuando estás jugando. Ya, es hombre, hay una con... hay una que se ve el mundo. Hombre, os voy a decir una cosa. Con la barra de yo no me todo, creo, y ahora lo digo en serio, ¿vale? No, es imposible que esto se capture en Nintendo Switch. Imposible. Imposible al 100%, no, al 200%. No hay un puto diente de sierra, fin. O sea, esto no está capturado en Nintendo Switch. Es que pues yo al revés, pues mira, por ejemplo, la captura es la que está. ¿Qué es eso? ¿Socorro? ¿Qué es eso? Alguien se ha muerto. ¿Quién nos ataca? Ha dicho lo de diente de sierra y ya saca sí, la sierra a pasear. Se ha empalado en CD Projekt. Bien sacada, tío. No, a ver, no, mira, fíjate en la captura. Hay una captura que se es nota, en una guarida de ladrones al principio del juego. Que esto está en, al principio, vamos. Y se ve que el ladrón viene para ti con la barra de vida tuya arriba a la izquierda. O sea, se nota que es del juego, bueno, ¿vale? A ver, ahora en serio, tío, que yo tengo el Witcher en PC, ¿vale? Y lo juego a 4K, macho. Que estoy viendo aquí una foto del caballo yendo por un bosque y se ve mejor que lo que estoy viendo yo en mi ordenador. O sea, que esto es imposible. Esto es imposible. Las que yo he visto se nota la calidad de las texturas. Vale, este sí, ¿sabes? Este sí. No. En este la del sí. Ladrón, la del ladrón que viene para ti en un combate. Esa, pero esa escucha, de Switch. Miraros la segunda y la tercera. O sea, de la segunda foto a la tercera. Hay tres generaciones de diferencia, no una, no sé, tres. No estoy viendo eso, pero bueno. Ya, bueno, es una locura. No, y luego, sí, se rota mucho, pero que luego... Tía, macho, es que la primera, de verdad, es una... De verdad, la bueno, primera, también es verdad que, de que Witcher, la otra es de Blood and Wine. 4K. Yo lo que vi era aceptable, o sea, que me lo podía llegar a no, creer. No, basta. Ah, mira, hay un vídeo, coño, Nacho, búscatelo, el Compersion este que hay entre Play 4. Bueno, luego lo veo. Sí, luego, Play 4, luego, no, pero luego, Play 4 luego, calma, y el Compersion, míratelo, porque ahí sí se nota. Y se ve en in-game y tal, exacto, y sí, se nota que es de Switch, pero escúchame... El trabajaco y el haber conseguido esto es una puta locura. Es un aplauso. Ya se ve la consola, pero yo lo que quiero es que salga, sea un por de la hostia para dejar en evidencia a todo al resto de ¿seguro? Compañías. Sería una noticia sí, buenísima, si eso no te lo voy a engañar. Sería una noticia cojonuda. Pero y antes y un después. A menos lo sé. Yo cuando salga, tío, lo quiero ver. Sí, porque que yo no me lo voy a, yo no me lo voy a pillar en Switch, ni de coña. Oye, y encima, una cosa. No hay un rumor, que siempre el rumor, no vamos a hacernos eco, pero se sabe, porque se sabe. No, el típico de la World revisión Premier de Switch. En su día habrá una revisión seguro de Switch. Sí. Eso dicen. ¿Y quién te dice a ti que el Witcher 3 sale aquí y luego no te saca el típico parche, sí, bueno, como en la Pro? Ya, venga, el parche para mejor, la versión. Puede ser. Y se te ve en plan... Espero que hagan como hicieron todo el tema de la DS a lo largo de los años, que te salga que en una nueva Switch y en esa nueva Switch salgan juegos exclusivos para esa nueva Switch y que te valgan los de la anterior. Y así, claro, poco claro, a poco. Hombre, sería lo suyo. Claro. No, hombre, no creo que Nintendo se eche piernas. Sí, a lo 3DS, tío, realmente. Eso es. O sea, en plan, sí. De la DS normal a la 3DS. A la New Nintendo, primero a la 3DS y luego a la New Nintendo 3DS. Y luego los juegos que son intergeneracionales. El Witcher 3 a lo mejor pues, se convierte en intergeneracional. Y se va a ver o Breath of the Wild, o tal, o Mario Odyssey y tal. Y se ven todos con el aspecto gráfico que si lo tienes en la consola te puedes bajar un parche de X gigas y boom. A verlo a escandalosamente bien. Ya está. Sí. Genial, sí. La verdad. A mí me ha parecido para aplaudir porque, y con todo, me ha parecido una sorpresa que ya teníamos como la mosca tras la oreja de que va a pasar y viene, pero genial, de verdad, sí, genial. Sí. Luego se vio mucho más, no voy a entrar en detalles porque ya vamos a ir terminando un poquito, vamos a hacer ahora luego nuestra reflexión final del E3 cada uno. Se vio las fechas y gameplay, por ejemplo, Cadence of Hyrule, que se vio que era el día 13 y me sacan un gameplay, ¿qué haces? Pues si sale pasa mañana. Pero bueno, yo lo tengo, por cierto, estoy jugando como un loco, vaya juegarraco, ya lo analizaré en el próximo programa. Y se vio cosillas curiosas como Empire of Sin, que era como una especie de Al Capone aquí, ¿lo visteis? No. Sí, traducción, Empire of Sin. Ese. Ese, ¿vale? Empire el imperio, of Sin. El que es de John Romero. Exactamente, por eso te lo he dejado. Que es el de gángster estos. Sí. No sé. Curioso. No sé. Curioso. Y revivieron, hicieron un revival de la saga Contra. Así estamos otra vez. Sí. Y nada, Juegos Olímpicos, lo típico de Nintendo, lo que eso. Cogió Animal Crossing y me la han retrasado, como no se esperaba. No sé por qué. Ah, no, año fiscal, antes del marzo, del 31 de marzo. Pero no sé por qué lo han retrasado, no entiendo por qué. ¿Será que han hecho una... Bueno, lo que ya sabe que a nivel de traficador de dinero nos puede decir si hacer algo más, pero esto tiene que ser alguna... Algo tiene que ser algo económico, no tiene que... Si no estaba... Si ya está hecho el juego, por calendario. Sí, no tiene sentido por otra cosa. Y luego, pues, nos cogieron, nos metieron un puto tráiler de no sé cuánto tiempo para enseñarnos al Banjo-Kazooie como personaje del Smash. Que no sabía que iba a ser y de repente, personaje de Smash. Otro personaje es que, tío, más. No me jodas. ¿Sabes? Le han dedicado un huevo. Yo no sé, yo lo del Smash a mí se me hace un mundo. Eso y los de los Dragon Quest. Los Dragon Quest, sí, los héroes, sí. Que ahí estaba, es que risa se veía, al del Dragon Quest y al del Banjo, ahí en plan, ahí emocionado, abrazándose, celebrando, y desde una ventana están todo triste a la protagonista del Nier Automata esperando ahí su turno, como diciendo, ¿cuándo voy yo? Cuando salió el prota del último Dragon Quest, porque habéis metido al peor protagonista de toda la saga, y luego ya salieron todos los demás y tal. Es que... Sí, no, lo de Dragon Quest ha sido al protagonista del último Dragon Quest, o sea. Y mira que me lo he pasado, pero es que me parece que has... No sé, tío. Menos mal que no habla, ¿sabes? Que si llega a hablar... Es que ¿por qué no habla? ¿Por qué no habla y luego...? Porque nunca ha hablado. En un momento concreto de todo el... Después de jugar 50 horas, te habla. O sea, yo... Sí. Eso es que me explotó el cerebro, tío. Todo el rato le comentaba... No, es un link, de cuidado. Te dejo la pala, Frust, Está nueva, estrenada. Eso es un link sin expresiones faciales. Sí, tío. Oh, bueno. Y bueno, o sea, cosillas, cosas que se habían hablado era, por ejemplo, curioso, este sí que no se había hablado, Alien Isolation para Switch. Fue una sorpresilla, digo, coño. No, a ver, ya tiene unos años, pero el juego es muy bueno. Es muy buen juego, muy bueno, tío. Sí, por eso, pero curioso para Switch. Digo, mira, el Spyro, que estaba clarísimo después de haber visto lo del Crash Bandicoot, no teníamos ninguna duda, ya lo dijimos aquí, hace ya bastantes programas que iba a salir seguro. Lo que comentaste tú el último programa, Felonida, el Dawnless, que ya está para Switch, va a salir ya mismo. Y ya lo último, el sorpresón, y con lo que terminamos todo, que por cierto, no hemos quedado sin nada. El sorpresón no es ni Bayonetta 3, ni Metroid Prime 4, ni que Miyamoto saliera a la palestra a hacer el gamba un rato y nos alegrara la noche. No. Fue Breath of the Wild, confirma secuela directa. Bien, sí. Lo que se ha visto, ya se ha analizado fotograma a fotograma con escenas y tal. Madre mía. Y hay muchas cosas del Twilight Princess y del Ocarina of Time, lo que se ha visto. Así que... Ay, guay. Lo que hemos visto, genial. Bien. Hay gente que no está contenta porque hoy sale en Switch. No importa, porque el emulador de Switch está en la crema, hermano. Se va a ver que te cagas. Gracias a este título que han anunciado, se van a poner con el Yuzu este, era, ¿no? Yuzu lo sacarán en 4K. Se van a poner a actualizarlo, chaval, los creadores del emulador, como pasó con el otro. Con el Zemu. Oye, yo te digo una cosa. Uno de mis placeres privados, que gracias a mi traficador de vídeos... Caesar me suministra, es que de vez en cuando sale un parche nuevo, actualización del actualizado, juego, y él me hace un vídeo en 4K al pobre, se tiene un rato renderizando y subiéndolo a YouTube, y me lo pasa para que yo lo pueda ver en mi tele, en plan, y flipe, porque no tengo ordenador para moverlo. Y yo, no me jodas, dice, Fali, espérate, que te voy a meter un mod del Inkle y uno que mete todo de nieve, y yo, ¿qué dices? Mételo. Y me lo manda, y yo, ¡oh! Y flipo. Yo estoy, ¿sabes?, esperando, o sea, a que esté todavía más pulido para pasarme el juego en PC. Y en primera persona, que me mandó un mod también. Y en VR. Hostia, VR. Yo también, y estaba esperando porque es que cada vez que digo, va, me voy a poner, actualizo todo tal, y digo, venga, mañana o esta semana y tal, ya me pongo, pum, parche nuevo, actualización. Es que yo no me lo he pasado. Mejor rendimiento. Yo no me lo he pasado. Más cosas. Solo jugué 20 horitas así, y luego, no sé, por alguna movida o algo, no dejé de jugar. Y encima, con esperar a que tenga el procesador nuevo, porque con mi, no sé por qué, con mi procesador tira mal ese emulador. Pero bueno. Uno de los principales motivos de comprarme un PC yo es esto. El emulador. Para jugar aquí a 8K. Es que vamos, ¿cómo se ve, tío? Es una locura, en serio. Hay un vídeo... Juegos de Play 1 a 16K. Background Story, que me den los polígonos en la cara. Sí, en plan. Y bueno, hay una cosilla curiosa. Para finalizar esto del Breath of the Wild, un programador que es diseñador gráfico y programación de animación y 3D y tal, que orienta todo a las rutinas que se usan en mecánicas de juego y tal, de gameplay, dice que el hecho de que Zelda salga con el pelo corto implica que es jugable, porque es muchísimo más fácil animarlo. Lo he escuchado, sí, lo he leído. Sí, lo dijo un tío, bueno, a ver, credibilidad, lo dijo un pavo en Twitter. Sí, no, pero que tenía su sentido, decía, bueno... Sí, pero que como si lo digo yo, o sea... No, porque lo dijo en referencia a una cosilla. Y es verdad que, por ejemplo, en el caso de Play 4, el Nier Automata, cuando controlas ahí al otro personaje, tiene pelo corto. Entonces... Sí, pero también te digo que. Pero que no significa. Es cierto que la. O sea, precisamente la, como es el Zelda Breath of the Wild, tío, por cómo están hechas las físicas del juego y tal, yo creo que tampoco se centrarían muchísimo en hacer que el pelo se moviese pelo a pelo, ¿sabes? Tiene una estética ahí un poco tipo. Anime, cartoon así, y sí. Tal, y que no pasaría nada porque se le animase el pelo a la vez, o sea, y quedaría bonito incluso. No creo que. No lo sé. Se ha hecho una trenza, no creo que se anime mucho. Ya, eso, en plan, ¿sabes? Casco. Es que no. No sé. No sé, tío. Pues bueno. No lo sé. No, pero que a ver, que Zelda tiene que ser un personaje jugable. Es más, recordemos que esto es, parece que se han olvidado, que es una cosa. A mí lo que más me ha jodido del E3 de Nintendo es que no me hablaran nada de la última expansión que me falta del Season Pass, el Breath of the Wild. Queda algo más. Sí, quedaba una historia jugable de Zelda y lo dijeron. ¿Ah, sí? Quedaba historia jugable de Zelda y lo dijeron. Y estaba anunciado. Bueno, era lo de las pruebas maestras, lo de los recuerdos con los que te acompañan y falta eso. Falta que termine el Season Pass, que no ha terminado. Entonces, pues a ver. Eso en realidad es el Breath of the Wild 2. Que si es así, no me importa. Puede ser, es como en, si es así, no me importa. Como el Hollow Knight, que empezó como una expansión y acabó como un juego nuevo. Sí, lo que pasa es que eso ya lo has pagado en el Season Pass. Yeah. Igual. Sí, si me dicen eso. O igual este sale dentro de 3 años, vete a saber. Nah, no me importa. Si yo verdaderamente lo que sea de Zelda, yo lo digo, jugando al Cadence of Hyrule, este que estoy jugando en la Switch. Hostia, qué alegría jugar un Zelda, de verdad. Es que qué guay. Cuando sale un Zelda hay que jugarlo y es que mola mucho. Sí. Mola mucho. Y bueno, nada, ya pues. Vale, terminamos con esto. El director presentador que dé los beneplácitos. Pues venga, ya terminamos con esto. Sí. No sé si queréis hacer algunas conclusiones, como ha dicho Fali antes, generales sobre el E3 cada uno, o nos despedimos ya. Con la despedida, ¿no? Cada la despedida. Uno. Pues sí. Venga, vamos a las despedidas. Historias, tío, claro. Pues vale, nos despedimos ya. Fali, fuera de aquí. Ha sido un programón. A mí me gusta mucho esto de... Ha sido un programa así, improvisado, pero con debate. Encima hemos traído aquí a Frus, que le hemos obligado a levantarse en una hora humanamente razonable. Y no, de verdad. Genial. No sé, el E3 me ha dejado un buen sabor de boca. Es verdad que no ha sido el mejor E3, como tú dices, de la historia. Pero a grande y pequeño rasgo ha enseñado cosas muy potentes. Ha habido sorpresas. Ha habido Keanu Reeves. Ya está. ¿Qué? No sé, yo he tenido un buen sabor de boca. Y sobre todo lo que más me ha impresionado, que es mi alegato final, es que fijaros que la inmensa mayoría de todo lo gordo viene antes de finalizar el Q1 de 2020. Sí. Va a salir una locura de cosas de aquí al... Que eso es lo que más importa, al fin y al cabo. Sí. Que no hay fechas de Legend of Breath of the Wild 2, vale, pero, hijo mío, todo lo demás, Cyberpunk y todo lo que va a salir antes del 2020. Está casi aquí ya, Hostia, es que estoy flipando, pensando nada más en eso. Y tenemos mucho de cara. Vamos a tener unos meses de verano un poquito así tranquilitos, pero a partir de septiembre pego una carrera a esto. Qué guay. Sí. Cómo mola este hobby. Nacho. Pues nada, yo más o menos lo mismo que Fali. Creo que ha sido un E3, mucha gente se estaba quejando y tal. Yo creo que ha sido un E3 decente. O sea, para que haya un E3 cojonudo, tiene que haberlos un poquito más mediocres. Este ha sido un pelín más mediocre. Se ha notado la ausencia de Sony, lógicamente. Bueno, ha decidido no venir y tal. Está haciendo sus historias estas que hace ahora. Pero yo creo que cumple. Cumple, además ha hecho cosas que llevamos, yo creo, tiempo pidiendo muchos con el E3, que es dejar de vender un poco de humo, ¿no? Es decir, algo ha habido. Pero siempre era como, te enseño un juego, pero ya te diré yo, ya si eso sale algún año de estos. No, aquí por lo menos es lo que tú dices, Fale, ahora mismo se ha enseñado mucho juego que sale ya, que va a salir incluso alguna sorpresilla de venga, ya está disponible, ya lo tenéis, ¿no? Ejemplo, lo del Game Pass Ultimate, lo presentamos, pum, lo tenéis, que ha sido una maravilla, o juegos para septiembre, juegos para principios de 2020 o para finales de 2019, creo que ha estado bien, no, ya te digo, yo me quedo con buen sabor de boca, como has dicho tú, tío. Te digo que tenemos fecha para Cyberpunk, ya tenemos fecha para Cyberpunk, ya, la verdad es que solo por eso, solo por eso, merece la pena, sí, sí, claro. Yo sé, te digo una cosa. Cicer lo tiene marcado el calendario en rojo y aparte que necesitábamos fecha, llevamos mucho tiempo deseándola, tío, es que lo tenemos ya, por fin. Sí, sí, ahí está. Lo hemos pensado. Ahí está. Así que... Pues Frust, tío, gracias por venir. Vale, no voy a decir mi opinión. No, joder. Porque me ha parecido toda una puta mierda. Sí. Frust, gracias por venir. Gracias por venir, venga. You sir, left your channel. Pues es un E3 como para mí de transición. Que es normal porque ya se acaba la generación esta, digamos, y se acaba con unos juegazos que flipas, como habéis dicho, o sea, que salen ya y poco más, o sea, nada, ni sorpresas ni nada, juegos que se esperaban, pero que todos queremos que salgan ya, y eso, con ganas de jugarlos, tampoco... Muy bien, pues yo un poco lo mismo, año de fin de generación prácticamente, si no este el siguiente, o entre medias... Y ahí, poniendo fecha a los últimos juegos de la generación, lo que decíamos, un E3 sin demasiadas sorpresas, alguna sorpresilla ha habido por ahí, pues sin demasiadas sorpresas, pero sí que poniendo por fin fechas, pues las cosas que llevamos mucho tiempo esperando, como el Cyberpunk o el remake, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, yo creo que esto bien, en general esto bien, un E3 bien, un E3 que está bien, sí, uno, un E3 ni que no te deja ni, joder, qué puta mierda de E3, ni, guau, qué pasada, un E3 que está bien, sí. Lo esperado y un poquito el año que viene bien. Será el potente, sí. Con las nuevas consolas. El año que viene con las nuevas consolas y tal, sí. Y cual. Estará la presentación, sí. Ya veremos. Así que nada más, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós. Qué cabrón. Is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking.